Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas tardes, noches, queridos misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Hoy os traemos un programa especial. Como ya os habéis ido enterando por las redes, bueno, esta noche vamos a hacer un programa con las entrevistas que más os han gustado, con las que más repercusión han tenido desde que empezamos, hace ya 2 años, con Canal del Misterio. Así que vais a poder escuchar a Juan José Benítez, a Jesús Callejo, a Josep Guijarro, a Clara Tahoces, a Miguel Pedrero y a Francisco Pérez Caballero. Y antes de que empiece el programa, que además os tengo que informar de que dura 3 horas, así que vais a pasar 3 horas con nosotros, quiero informaros de la quedada de misteriosos que tenemos ahí pendiente en Madrid. Recordad, el 18 de enero. Ya tenemos lugar. ¿Queréis saberlo, no? Bueno, pues va a ser en el Érase un Hotel, que está en la calle Bravo Murillo, número 304, en Madrid. De 7 de la tarde a 9 de la tarde estaremos en el entresuelo del hotel Érase un Hotel. Os repito la dirección: Bravo Murillo, número 304, Madrid. Y bueno, esperamos veros a todos los que podáis venir. Así que, cuantos más seamos, mejor. Va a ser una gran alegría conoceros a todos. Y ahora yo creo que ya solamente queda deciros que visitéis nuestra página web, canaldelmisterio.com, que visitéis nuestros sponsors, que eso nos ayuda. Y bueno, y que os suscribáis, claro, a nuestra web para estar siempre bien informaditos. Y ahora, comenzamos. Comenzamos el primer programa de la temporada de Canal del Misterio y lo hacemos de la mejor de las maneras, teniendo como invitado a un gran amigo. Además de ser una mente llena de datos, tiene un corazón de caballero y un alma de buscador. Jesús Callejo es licenciado en Derecho, aunque actualmente se dedica a la investigación y a la divulgación de leyendas, tradiciones populares y, bueno, pues en definitiva de eso que nos gusta tanto a todos nosotros, ¿no? A los misterios de la vida. Fue miembro durante 14 años del mítico programa La Rosa de los Vientos y actualmente dirige el programa La Escóbula de la Brújula, los viernes a las 10 de la noche. Bueno, un poquito más tarde que nosotros, así que casi podéis empalmar un programa con otro. No estaría nada mal, la verdad. Y como os decía, esta tarde está con nosotros. Está con nosotros para que viajemos con él a través de su libro La España Fabulosa, de la editorial Booker. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal, Nuria? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí, encima, en la inauguración del programa y nueva temporada, ¿no? Sí. Todos estamos ahí de los nervios con la nueva temporada porque se presume que va a ser gloriosa y fascinante. Bueno, ojalá sea así. Lo será. Es un enorme placer, Jesús, tenerte en el programa y comenzar esta temporada contigo, desde luego. Yo creo que no se podía comenzar de mejor manera. Y vamos a meternos ya de lleno en el libro. Un libro, bueno, repleto de leyendas. Y es que qué rico es nuestro país en historias insólitas, en tradiciones y en leyendas, ¿verdad? Sí, Sí, mucho más rico de lo que nos podemos imaginar. Es verdad que cualquier país como España, que ha pasado multitud de culturas, pues va dejando su pozo, ¿no? Claro. Su pozo en todo tipo de cosas, en las leyendas, las tradiciones, en el folclore, en las supersticiones, en las leyendas, en fin. Y sobre todo en las fiestas. En las fiestas, muchas de nuestras fiestas tradicionales tienen que ver con acontecimientos históricos y en otros casos con acontecimientos sobrenaturales. Eso sí. Hay mucha gente que lo desconoce. Por ejemplo, pues en Manresa, ¿no? La misteriosa Jun tiene que ver además con un avistamiento ovni que hubo en el siglo XIV. Bueno, pues cuando analizas, cuando investigas, cuando viajas sobre todo, te das cuenta de que esta piel de toro, ¿no?, llamada España, es amplísima en rincones, pero no solo en rincones mágicos o misteriosos, sino también insólito. Lo que he intentado transmitir en este libro, en La España Fabulosa, de ahí ese adjetivo de fabulosa, es sobre todo aquellos lugares que son inusuales, que son únicos. Cuando me refiero a que son únicos es que no solo los encuentras, no encuentras dos en España, sino que no encuentras dos iguales en el mundo, porque tienen sus características, su idiosincrasia. Y esa idiosincrasia a veces tiene que ver con el misterio, a veces tiene que ver con la magia y otras veces tiene que ver con la rareza. De hecho, el libro original en su momento pensaba titularlo La España rara, pero que muy rara, porque yo creo que va un poco su filosofía en este sentido. Aquellos lugares que a mí me han sorprendido, que me han agradado, que me han dejado con la boca abierta, son los que he intentado transmitir, porque de alguna forma este libro quiero que sea una pequeña guía para aquellos buscadores, para aquellos viajeros, no turistas, pero aquellos viajeros que quieran encontrar esa otra España diferente, esa otra España que está llena de objetos, de personajes increíbles y sobre todo de leyendas que han dejado su huella. Esa huella para mí es lo que me interesa. No son leyendas etéricas, no son leyendas difusas, sino son leyendas que nos han dejado un testimonio, un rastro, una huella. Y en algunos de los casos se puede fotografiar y se puede tocar. Así que esa es mi invitación para todos aquellos que quieran conocer esa España fabulosa. Leyendas como, por ejemplo, Jesús, estas que hay relacionadas con esos habitantes tan peculiares que hay en algunos edificios, como son las ocas, ¿no? Sí, sí, las ocas y muchos animales. Lo curioso es que haya edificios que tengan ocas, en principio no sería nada anómalo, ¿no? Ya sabes que las ocas son mejores guardianes que los perros, por lo menos meten más escándalo. Vaya, sí, lo que ya es raro es que haya ocas dentro de una catedral. Fíjate que en una catedral cristiana, puede haber animales, puede ser representaciones, ¿no? Estatuas, incluso los capiteles. De muchos monasterios románicos aparecen muchísimos animales, algunos fantásticos. Pero que haya animales vivos en catedrales, solo conozco dos casos. Dos casos en Europa y dos casos en España. Curiosamente están en España. Uno sería el de Santo Domingo de la Calzada, con el famoso gallo y de la gallina, que tiene que ver con un famoso milagro medieval. Y el otro, estas ocas del claustro de la Catedral de Barcelona. Un claustro que está dedicado a, bueno, la catedral entera, ¿no? Está dedicado a Santa Eulalia, una de esas santas emblemáticas y con un tipo de carácter iniciático muy llamativo, porque son santas muy antiguas, son de las primeras épocas del cristianismo, del principio del siglo IV, pero que cuando son representadas, en este caso, en la Catedral de Barcelona, sí, también ocurre un poco con Mérida, porque en teoría es una santa que nació en Mérida, a pesar de que luego su biografía, más bien su geografía, es bastante difusa. Pero bueno, lo interesante cuando buscas estas referencias en Barcelona es por qué en el claustro hay 13 ocas vivas, no muertas, no disecadas. Sí, sí, sí. Entonces, sí, eso es lo llamativo. Hay mucha gente que lo desconoce. Cuando va a visitar la Catedral de Barcelona, no visita el claustro y no se da cuenta un poco de este detalle que para mí es bastante insólito, porque ya digo, solo hay dos lugares, dos catedrales que tengan este tipo de bichos vivitos y coleando. ¿Y por qué? Bueno, pues hay que acudir a la leyenda, pero una leyenda que, como ves, deja huella. Santa Eulalia, cuando es ejecutada en el año 303, ella tenía 13 años de edad. Entonces ella es sometida a 13 torturas, una por cada año, y en representación, un poco simbolizando esas torturas, algunas de lo más salvajes, claro, solo se le ocurre a esta niña de 13 años ir al gobernador de Barcino, que es como se llamaba antes Barcelona, a decirle que se convierta al cristianismo. Claro, en lugar de convertirse al cristianismo, lo que hace es que a esta niña la tortura para que no reniegue de los dioses paganos. Y entonces esas 13 torturas al final se convierten en ese símbolo de que cada oca representaría a una de esas torturas y a uno de los años que tuvo la niña por morir santamente. Entonces, bueno, no deja de ser curioso que una leyenda que en principio no tendría mayor trascendencia, pues ahora sí la tiene desde hace siglos, desde el momento que a alguien se le ocurrió, como pasa un poco con los cuervos de la Torre de Londres, de dejar esas 13 ocas vivas. Cada vez que muere una, se sustituye por otra. Entonces, no es casual, además, que estas aves sean las mismas que aparecen pintadas en la bóveda de la cripta de la iglesia de Santa Eulalia de Bóveda, el Louvre. Es curioso porque siempre que hay templos dedicados a Santa Eulalia, eran templos que antiguamente estaban dedicados a la diosa Cibeles. Y la diosa Cibeles es la diosa madre. La diosa Cibeles es la que tiene relación con las aves como conocimiento primigenio. Y no es casual, que tú que sabes que este tipo de cosas funcionan así, que en los tableros del juego de la oca existan 13 casillas señaladas con una oca para llegar al final del camino, el camino de Santiago, el camino iniciático. En fin, como ves, hay cantidad de similitudes que se podrían alargar mucho más, pero yo creo que como pincelada los oyentes van a mirar a partir de ahora a Santa Eulalia con otros ojos. Desde luego. En el libro recorres pues toda la geografía española, pero nosotros vamos a centrarnos en nuestra comunidad valenciana. ¿Qué te parece si empezamos, Jesús, con el paso de la Diablesa, por ejemplo, en Orihuela, Alicante? Pues me parece fenomenal, porque también hablamos de algo muy insólito. Fíjate que estamos hablando de la Semana Santa, fiesta, en fin, tradicional, fiesta pues muy marcada, ¿no?, por el carácter cristiano y sobre todo, pues fíjate, por la muerte y pasión de Jesucristo. Es una escultura única, ¿no, Jesús? Una escultura única, totalmente única. Sí, porque yo menciono alguna un poco similar, ¿no?, que sería la Canina, por ejemplo, que sale en la Semana Santa de Sevilla, pero solo similar, en el sentido de que, bueno, también es como una especie de homenaje, entre comillas, a la muerte, ¿no? Al morir habemus, a la muerte que vence a la propia muerte, que en el fondo es un poco lo que se intenta simbolizar con esto. Claro, la sorpresa es que cuando vas a Orihuela te encuentras con esta escultura. Es una escultura de finales del siglo XVII, es una escultura que realizó un escultor de Estrasburgo, Nicolás de Bussy, y claro, el encargo ya era bastante llamativo. Es un encargo que le hace una hermandad, una cofradía, y tiene que representar pues una iconografía, vamos a llamarla moralizante, en el sentido de que aparece un diablo, que no es diablo porque tiene pechos, por lo tanto la llaman la Diablesa, desnuda, con una manzana en la mano, que de alguna forma estaría representando la tentación de Eva, y al lado un esqueleto que está apoyado sobre un reloj. Ya sabes que el reloj siempre es una metáfora sobre el paso de la vida, y ese tempus fugit, ¿no? Y todo esto, pues alrededor de una serie de ángeles que están encima, que se sabe que es posterior, es añadido, es posterior, que de alguna forma es el triunfo, ¿no?, la gloria, en la que alcanza aquella persona que no es vencida por las tentaciones. Bueno, aparte de la iconografía tan curiosa que tiene esta Diablesa, que además tiene alas de murciélago, es fea como un demonio, nunca mejor dicho, es Diablesa por los pechos que tiene, o sea, claramente, como ves, hay una parte misógina ahí, ¿no?, como diciendo, es la mujer tentadora la que te obliga a ir por el mal camino. Pero bueno, aparte de eso, es que hay una pequeña maldición, también entre comillas, en el sentido de que no es una imagen que tú puedas ver en una iglesia, nunca está dentro de un templo cristiano. La única forma de verla es fuera de esos recintos religiosos. Entonces esto es llamativo, ¿no?, porque por una parte procesiona cada sábado santo desde 1693, pero por otra parte tú no la puedes ver en ningún templo. ¿Por qué? Porque parece que da malfario. Entonces la tienes que ver en otro lugar, como yo la tuve que ver en un museo, ¿no?, un museo de arqueología, donde allí aparece sempiterna y impresionante cuando vas avanzando por el pasillo y te vas encontrando con la multitud de detalles que tiene esta famosa Diablesa de Orihuela. Claro. Viajamos ahora hasta Villarreal, Castellón, y es que por lo visto hay un santo que anuncia una muerte o una desgracia dando 3 golpes, ¿no? Pero San Pascual Bailón. Fíjate. San Pascual Bailón. Fíjate, yo esta historia ya la conocía hace muchísimo tiempo. Bueno, pues son creencias, pero más bien supersticiones, ¿no? Antiguamente, bueno, cuando digo antiguamente estoy hablando de hace unos pocos años, ¿eh?, todavía se sigue practicando, pues muchas personas no querían morir de forma súbita, querían que tener como un cierto tiempo para poner su alma en paz, para confesarse, para dejar todo en orden. Y entonces dices, bueno, pues para no tener muertes súbitas, ¿a quién invocas? A San Pascual Bailón, que te señala con 3 golpes tu fecha reciente, ¿no?, próxima a la muerte. Fíjate qué macabro es todo este asunto, vaya, ¿no? Vaya, vaya. Entonces, sí. Bueno, pues sí, bueno, de hecho hay gente que lo ha hecho y gente que se ha muerto del susto por los por tres golpes que oye, claro, sin percatarse, fíjate, encima en la zona de, en tu zona, ¿no? Uh-huh. Con la cantidad de petardos y mascletas que hay por ahí. Claro. Y si no hay golpes y ruidos de este tipo. Bueno, pues más de uno se ha muerto por esta tontería, ¿no? Pero bueno, es cierto que es una creencia. Y todo está alrededor de este santo, un santo, Pascual Bailón y Llovero, que murió. Además, es justo porque nace y muere el mismo día, ¿no? Con una diferencia, me parece que es un solo día, la Pascua de Pentecostés. Él nace en Torremosa, en Zaragoza, pero bueno, la verdad es que durante muchísimo tiempo él vive en Villarreal y su vida pues fue totalmente santificada, ¿no? Es uno de esos personajes emblemáticos, querido por el pueblo, que hizo milagros tanto en vida como después de muerte. Uh-huh. Y bueno, y el hecho es que dentro de todos esos fenómenos, ¿no?, paranormales que se asocian a San Pascual Bailón, en su tumba, que está en Villarreal, pues comentan eso, de que en algún momento se oyen tres golpes, y cuando se oyen los tres golpes es porque va a ocurrir algún acontecimiento relacionado con la localidad o con la provincia o con la comunidad autónoma. Uh-huh. Pero claro, esos tres golpes asociados a esta superstición que te acabo de comentar, mortuoria, junto pues con todo lo demás que sabemos de él, pues es lo que ha hecho que los golpes de San Pascual hayan tenido pues una trascendencia tremenda, que incluso personas de fuera de Villarreal, de fuera de la comunidad valenciana, acudan allí para rezarle sus oraciones porque se piensan que es un santo muy, muy milagroso. Entonces, uh-huh, bueno, no deja de ser curioso que a día de hoy todavía las imágenes de San Pascual Bailón se ven prácticamente toda España, y con la tradición de que te pueda avisar de una próxima muerte si tú antes le invocas y le pones unas cuantas velitas. Y es una tradición que no aconsejo, ya digo, porque ya ha ocurrido otro disgustillo, sí, pero desde luego la tumba que le han hecho es increíble y allí se ve perfectamente, están representados todos los milagros que se le atribuyen a San Pascual Bailón. Uh-huh. Lo de Bailón, imagino que no será porque bailaba mucho, ¿no? No, es por el apellido. La verdad es que no tiene nada que ver, vale, porque sea el santo patrono de las discotecas. Vale. Seguimos pero viajando. Podría haber sido, ¿no? No, claro. ¿Quién sabe? Es un santo que está muy relacionado también con aguas milagrosas. Fuera del recinto de la iglesia donde él está enterrado, hay el puyet de San, el San, ¿no? Me parece, sí, que se dice así, el pozo del santo, sí, y donde se puede recoger agua milagrosa y pedir favores antes de entrar en el sepulcro, con lo cual es un añadido más para visitar ese santuario. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos viajando contigo, Jesús, y bueno, vamos a hablar de un lugar que también es conocido como un lugar donde, bueno, suelen haber avistamientos ovni, y es la Cartuja de Portacoeli o Portaceli. Hay unas campanas, sí, además, allí. Relacionado con una mujer increíble, ¿no? Que era una mujer que se hizo pasar por hombre, ni más ni menos, uh-huh, para poder ejercer un poco lo que era su antigua vocación. Esta cartuja valenciana de Portacoeli, fíjate, la Puerta del Cielo, qué nombre, sí, ¿no? Uh-huh. Más interesante, además muy relacionado un poco con muchas de las cosas que han pasado allí, tú lo acabas de decir, es una zona caliente a nivel ufológico, pero sí, no porque sí se vean ovnis exactamente, desde siempre se han visto luces extrañas, y también muy relacionadas con Inés de Moncada, con esta joven, ¿no?, que huye de su casa en su momento para, pues eso, para ejercer sus votos cristianos. Y lo interesante, aparte de la vida de esta chica, ¿no?, es una vida totalmente abnegada, en fin, intentando eso, disfrazarse de hombre, porque si no a las mujeres no las admitían en esta cartuja. Bueno, al final, cuando descubren su auténtica naturaleza, cuando descubren su sexo femenino, pues permiten, ¿no?, que siga allí hasta que muere. Muere un día de San Juan, curioso, ¿no?, esas fechas que se eligen para estas celebraciones, ese 24 de junio, estamos hablando del siglo XV, uh-huh, y una vez más se produce una luminaria para remarcar que ese lugar era sagrado, porque ella se va a una especie de cueva cercana, ¿no?, en la que se hace cargo de los rebaños, en fin, ya que no la pueden acoger como monje al ser mujer, pues ella se convierte en eremita, y allí pasa los últimos 20 años de su vida. Muere, ¿y qué ocurre cuando muere? Pues dan dos fenómenos sumamente curiosos. Por cierto, es un lugar de peregrinación, es un lugar santo, es un lugar muy mágico, sí, esta cueva, porque de la cueva sale una columna de luz. Ahí tienes una nueva luminaria, una luz popular. Lo que hace es que remarca ese lugar como sagrado. Ya lo era antes de que fuera Inés de Moncada. Y justo en ese momento, en el campanil de la Cartuja, voltea la campana. Fíjate, estamos hablando del Valle de Luyén, que es un valle precioso, y esa campana, que no es volteada por ninguna mano humana, es una mano sobrenatural, hace un repique para que la gente se dé cuenta de que esta mujer santa había muerto. Y allí es enterrada, ¿no? En esa cavidad donde vivió Inés los últimos años de su vida. Es un santuario que está visitado por monjes, por curiosos, donde se sigue viendo luces, donde sigue habiendo fenómenos paranormales, y que de alguna forma la vida de esta mujer, que viviera allí tantos años, remarca, impregna de energía un lugar que, ya digo, era antes, durante y después santo, y que esa campana misteriosa, milagrosa, que volteara, hasta el punto que incluso luego la campana quedó rota en mil pedazos, vaya, como testimonio de que esa campana ya no podía ser volteada por ninguna otra mano. Fíjate qué leyenda más bonita, y cómo una vez más la leyenda deja huella. Bueno, qué maravilla de libro. Yo tengo que decírtelo, voy a recorrerme cada uno de los lugares que pones aquí, porque... Más te vale, más te vale. Hombre, ya sabes que sí, que si lo digo, lo hago. Porque además es que es impresionante la cantidad de... Porque esto es una pequeña pincelada que hemos estado escuchando. Sí, han quedado muchos en el tintero, como te puedes imaginar. Al final tenía que poner punto final al libro. He intentado que estén todas las comunidades autónomas, pero no están a lo mejor todas las provincias de todas las comunidades autónomas, porque no quería que fuera una guía exhaustiva. Te puedes imaginar que tengo información para una segunda parte, incluso para una tercera parte, claro, porque sí, es un libro muy vivo, es un libro muy dinámico. En los lugares donde yo voy mañana, por ejemplo, voy a viajar a ciertas zonas de Ávila y ya tengo reservados unos cuantos sitios para visitar y que posiblemente formarán parte como capítulos de próximos libros. Es decir, España... es esa especie de microcosmos que está vivo, lleno de este tipo de historias que acabamos de comentar y muchas más que yo desconozco al día de hoy, pero que espero conocer, porque desde luego si hay algo que es ilimitado es el conocimiento. Bueno, como tú bien dices, Jesús, España es fabulosa. La España fabulosa, leyendas que dejan huella, de Jesús Callejo Cabo y de la editorial Buket. Ya sabéis, misteriosos, no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Jesús, un placer haber comenzado esta temporada contigo y bueno, dentro de poco esperamos tenerte de nuevo, ¿eh? Por supuesto. Muchas gracias, querida Nuria. Sabes que para mí también es un placer estar aquí inaugurando temporada y claro, claro que tienes mi presencia, por lo menos virtual, siempre que quieras, porque esa es la gran magia de la radio, ¿no? Sí. Que nos une a todos a pesar de la distancia. Así es. Buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes, un fuerte abrazo. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestión a Radio Valencia. Pues va bien, hay crujidos. En algún momento dado, pues no es menos cierto que me ha parecido por un instante que detrás mío, a la izquierda, se había movido algo, he mirado. Ahora mismo está ocurriendo otra a la izquierda. Pues mira, te voy a ser sincero, la sensación que estoy teniendo es que hay alguien sentado detrás de mí. Cambio. Este audio que acabamos de escuchar es un extracto del programa Cuarto Milenio, en el que el doctor Gaona se sometía a un experimento en el Teatro Cervantes, y solo una pequeñita muestra de uno de los casos que se pueden descubrir en el libro Inexplicable de la editorial Poe Books y escrito por Francisco Pérez Caballero. Francisco es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en criminología y escritor. Ha trabajado como reportero en varias cadenas de televisión hasta que es fichado como reportero para el equipo del programa Cuarto Milenio de 4TV. Y esta noche, pues, tenemos la suerte de que esté con nosotros. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Felicidades por el libro, eso es lo primero. Seguro que va a ser un éxito. Y quiero empezar la entrevista porque tengo una curiosidad. A ver, un periodista formado en la crónica de sucesos, pero ¿cómo acaba en el mundo del misterio? Bueno, es una pregunta muy interesante porque realmente yo creo que no hay tanta diferencia. Al fin y al cabo nos estamos acercando al misterio, pero no deja de ser un suceso. Son cosas que ocurren y hasta no hace demasiado tiempo este tipo de hechos se cubrieron. salían en los grandes periódicos, tanto en los periódicos nacionales como en algunos especializados en sucesos, como por ejemplo el periódico El Caso. Claro. Así que tampoco ha sido un salto tan grande. Pues sí, es verdad, mirándolo así, desde luego. De todas formas, el misterio engancha, ¿verdad, Francisco? Sí, porque al final lo que estamos haciendo es investigar en nuestras propias sensaciones, en lo que somos, en lo que sentimos. Y hay algo objetivo. A nuestro alrededor ocurren cosas que no podemos explicar y para las que tenemos que buscar respuestas. Yo creo que cada uno tiene que buscar las suyas, pero yo a través de mis reportajes y de mis investigaciones lo que intento es que cualquiera que a lo mejor no tiene la posibilidad de acercarse al misterio tanto como podemos hacerlo nosotros, ¿no?, en nuestra labor diaria, pues pueda hacerse preguntas, pueda escuchar a los testigos, pueda volver a revivir nuestras aventuras y sacar sus propias conclusiones. Y yendo ya directamente al libro, Francisco, el diseño de la portada, tengo que decir que es súper novedoso, es totalmente diferente, ¿no?, a lo convencional, llama muchísimo la atención, es muy visual, y pero vamos, tienes que reconocer que es muy inquietante. Sí, es un éxito del editor de Poe Books, de Miguel Ángel Linares, que se le ocurrió hacer esto. Es curioso porque en el libro prácticamente no se menciona para nada la Ouija, pero sí que es verdad que es un símbolo, aparte de ser muy atractiva la portada, es un símbolo de esa puerta que puede existir o no entre el mundo que nosotros comprendemos y el mundo tangible, y ese más allá que no comprendemos, que a veces se presenta ante nosotros y no sabemos qué hacer. Y que está ahí, lo que no hay que dejar ninguna duda es de que esas cosas que contamos ocurren, que la gente cuando se nos acerca y nos explica pues lo que les ha pasado en su casa o en algún lugar en concreto, no nos está mintiendo, no está fabulando, está diciendo lo que han vivido en primera persona. Ahora bien, cada uno de nosotros puede sacar sus propias conclusiones, puede tener sus propias explicaciones, dejando siempre espacio a la posibilidad de estar equivocado, porque es que esa es la gran mentira del mundo moderno, que parece que todo lo sabemos, y para nada. Más bien yo diría lo contrario, no sabemos prácticamente nada. Vaya, yo te iba a preguntar si había algún caso relacionado con la Ouija en el libro, pero ya me has dicho que no. No, es curioso porque, bueno, es un elemento muy llamativo, pero es verdad que en la actualidad que yo he ido manejando los últimos 10 años, pues no nos hemos encontrado con un caso sólido que nos haga recuperar historias de la Ouija, aunque hay muchas, ¿no?, y muy conocidas en el misterio clásico. Pero precisamente yo tampoco he querido hacer un libro de misterio clásico. Lo que se va a encontrar el lector son una serie de casos investigados por mí en primera persona, en los que se habla de todo, de todo. Hay lugares marcados, hay apariciones de seres queridos, hay cosas muy positivas, hay algunas que no son tanto, que es un poco la parte oscura, pero es verdad que no, que curiosamente no hay ningún caso específicamente de Ouija. Perfecto. ¿Y encontraremos en Inexplicable algún caso con explicación, Francisco? Yo creo que todos, porque realmente es a lo que animo al lector, a que él busque su explicación. Habrá casos que parezcan muy fáciles o muy sencillos de explicar, ¿no?, desde el punto de vista racional o desde el punto de vista sobrenatural. Yo no trato de convencer a nadie de nada porque yo particularmente no tengo las respuestas, no tengo los resortes para darle al lector todas las explicaciones. Precisamente por eso es otro acierto el título del libro, Inexplicable. Sí. Yo creo que nos movemos en un mundo que es inexplicable. La mayoría de las cosas que pasan alrededor nuestro no sabemos explicarlas. Nosotros como individuos, quizá la raza humana sí, pero nosotros no. Y damos por supuestas muchísimas cosas, ¿no? No sabemos muy bien qué son los sueños, pero tampoco nos lo preguntamos. Nos pasan cosas a veces y pensamos que, bueno, pues que puede haber una explicación racional, aunque no la encontremos. Y sin embargo, todos nosotros hemos tenido experiencias que no podemos explicar. Así que, ¿por qué no sumergirnos en las de otras personas para ver si realmente lo que nos pasa pues es más frecuente de lo que pensamos? Claro, de hecho, tu labor como reportero supone pues la recuperación de episodios prácticamente olvidados de nuestra historia. Obviamente, hablo de la historia del misterio de nuestro país, y en Inexplicable recopilas, como decías, pues muchos de ellos, como las apariciones de la cueva de Terque, por ejemplo. Debes de sentirte un privilegiado, ¿no?, al poder estar en contacto con los casos y sus protagonistas en primera persona. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que eso es lo más bonito de mi profesión. Yo también por eso estudié periodismo, porque quería escuchar a la gente. Claro. Por eso también cuando me preguntabas si había sido un salto muy grande empezar a hablar del misterio. La verdad es que cuando uno es periodista de vocación, le tiene que dar igual. Te puede gustar más un área de la realidad, pero ¿por qué no acudir a una rueda de prensa? ¿Por qué no ir a un mitin político? ¿Por qué no escuchar a los testigos de misterios? Y, claro, lo que mueve es la curiosidad, todo es parte de la realidad que nos envuelve. Sí, sí, sí. Ya que estamos con el caso de la cueva de Terque, cuéntanos un poquito sobre estas apariciones que existían en la cueva. Bueno, pues esto fueron unos niños, como en otras ocasiones, que dijeron que a las afueras de Terque, en una cueva, pues se habían encontrado con una virgen. Ellos la describían como una dama blanca que les había cuidado, que era muy luminosa. Y al principio pues no les hicieron mucho caso, pero la gente se fue acercando a esa cueva y poco a poco se fueron acumulando los testimonios de personas que habían visto a la Virgen, que se habían conmovido ante esa cueva, ¿no? Que incluso habían llegado a tener escalofríos, a recibir mensajes de esa Virgen. Y bueno, hay incluso algunas personas que aseguran y que a mí me han contado que estando en la cueva han conseguido curarse de algunas enfermedades muy, muy graves, ¿no? Sí. Entonces, es ese terreno pantanoso donde uno no sabe muy bien qué pensar, pero donde te encuentras unos testimonios llenos de sinceridad, ¿no? Y donde entra el terreno de los sentimientos, de la fe, y bueno, ahí está, esa cueva de Terque intentó ser varias veces cerrada, incluso llegaron a contratar unas excavadoras y una maquinaria para echarla abajo, y por dos veces esas máquinas se estropearon en el momento que iban a derribar la cueva, con lo cual, bueno, eso alimentó la fe, el cariño claro. que tiene la gente de Terque a esa cueva donde dicen que habita la Virgen. ¿Y cuál es el caso en el que hayas tenido mayor sensación de decir, esto no es normal? Ese caso en el que tú mismo te has sentido implicado en lo paranormal, vamos, que lo has notado en la piel. Bueno, tú ponías al principio las palabras del doctor Gaona en el Teatro Cervantes. Sí. Yo he vivido cosas que no puedo explicar. Tampoco puedo dar la explicación para que la gente se quede sin dudas. Lo que sí puedo es plantear pues todos los datos, lo que ocurrió con un hombre de ciencia. Yo en este caso no me esperaba encontrar algo tan evidente como esos pasos que van a quedarse registrados en todas las cámaras, ¿no? El doctor Gaona, hay un momento que empieza a decir que hay una presencia, que la nota claramente, que esa presencia le persigue, sí. está detrás de él. Y claro, yo llego a pensar que lo que le está pasando al doctor es que se está sugestionando exactamente claro. igual que las personas que él había señalado anteriormente, ¿no? Pero cuando llego a la redacción y reviso todo el material, me doy cuenta de que esos pasos que él estaba escuchando efectivamente se están grabando, con lo cual no estamos ante una imaginación ni ante una fabulación, ¿no? Lo que estamos es ante un hecho objetivo que, por supuesto, tiene pues muchas aristas, y seguramente pues no encontraríamos a dos científicos que nos dieran la misma explicación, pero teniendo un médico psiquiatra, un hombre de trayectoria tan larga como el doctor Gaona, que se queda absolutamente sorprendido, blanco. Sí, yo cuando sí. salí del teatro, pues no me quedaron dudas, ¿no? Para mí, lo que había experimentado el doctor era algo muy, muy real, muy tangible. Así que yo creo que eso fue un encontronazo directo con el misterio, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y recuerdo el caso de los habitantes de una casa de la localidad coruñesa de Portomeiro, que aseguraron que fueron testigos de todo tipo de sucesos extraños, de ruidos, golpes, incluso había por medio una supuesta agresión por parte de una fuerza invisible y un cura que trató de bendecir la casa. Tiempos después surgieron varios testimonios que aseguraban que fue provocado por uno de los hijos de la familia. Pero, ¿qué ocurrió en realidad, en tu opinión, Francisco? ¿Se trató de un poltergeist o de un fraude? Bueno, pues esto es un buen ejemplo, porque efectivamente acudimos a Portomeiro gracias al periodista Nacho Mirás, que nos recupera esta historia y nos dice que él ha publicado un artículo en el periódico contando que todo esto seguramente fue un fraude. Es decir, uno de los hijos de la familia, como contabas, le había tomado el pelo literalmente a su padre, sí. simulando unos poltergeist. Lo que sucede es que nosotros nos encontramos con una realidad un poco distinta. Cuando vamos allí a investigar este asunto, resulta que localizamos a dos personas muy próximas a la familia que no quieren revelar su identidad, pero que dicen que todo lo que se ha publicado es falso y que además señala a este muchacho, que encima está muerto y ya se puede defender, como el culpable de una cosa que ellos mismos pudieron ver con sus ojos. Sí. Ellos describen que los objetos volaban, que incluso efectivamente había habido alguna agresión, que muchos de los objetos de la casa acababan destrozados, que caían piedras a través del techo y caían dentro del dormitorio, con lo cual, bueno, es de estas veces que cuando uno está cara a cara con un testigo y sabes que no están ganando nada con esto, que de hecho se están arriesgando pues a las bromas, a las claro. chanzas que efectivamente encontramos en Puerto Meiro. En Puerto Meiro muchos de los vecinos estaban convencidos de que, bueno, de que esto era una tontería, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, pues gente, cuanto más próxima era la gente a la familia, pues nos encontrábamos con personas que decían que de broma nada, que allí todo el mundo estaba asustado, que nadie sabía lo que ocurría y que bueno, que lo que querían era defender el nombre de este chico que ahora estaba fallecido y que no se podía defender y que, bueno, pues a lo mejor porque es lo fácil, porque es la corriente que todo el mundo sabe que va a ser aplaudida, la del incrédulo, el del escéptico, que dice que no cree en nada y que ahí no puede pasar nada porque no puede pasar. Claro, con ese argumento pues es complicado tener un criterio objetivo, ¿no? Claro. Nosotros fuimos, como vamos siempre, y además ese ejemplo es muy bueno porque en el libro está recogido los testimonios de los vecinos que dicen que aquello no tiene ninguna importancia, uh-huh. y los testimonios de esa gente tan cercana a la familia que dicen que para ellos aquello fue una cosa sobrenatural, que se repitió en varias ocasiones en esa casa y que hay que tenerle mucho respeto. ¿Y te has encontrado con muchos fraudes a lo largo de estos años? La verdad es que nosotros hacemos un filtro bastante intenso, con lo cual es raro que nos pongamos a trabajar sobre un caso que no tenga las garantías absolutas, ¿no? Uh-huh. Fraudes, yo creo que no hay tantos, fíjate. Yo pienso que puede haber, y sí que nos hemos encontrado, muchos casos en los que simplemente el testigo, la persona que se acerca a nosotros, pues tiene una mala interpretación de lo que le ha ocurrido. O quizá por el miedo, por la sugestión, pues le da más importancia a algo de la importancia que tiene. Pero fraudes hay pocos, porque yo creo que ya, sobre todo cuando nos acercamos a programas tan sólidos como Cuarto Milenio o como Milenio 3 en la cadena SER, yo creo que la gente sabe que no es tan fácil colar un fraude, ¿no? Sí. Claro, en cualquier caso, yo siempre lo digo, incluso aunque llegáramos a emitir o aunque llegáramos a hablar o a contar algo que alguien se ha inventado, lo único que puede probar es que esa persona pues es una persona malvada. Exactamente. Que no sé qué objetivo puede tener, ¿no? Uh-huh. Realmente, lo que está haciendo es echar más tierra sobre una realidad que nos está costando mucho desenterrar. Mucho. Que yo creo que uh-huh. precisamente de lo que más orgullosos estamos es de que hemos vuelto a poner sobre la mesa que esto ocurre y que a lo mejor tiene una explicación psiquiátrica o tiene una explicación que proviene de nuestro propio cerebro, de nuestro propio potencial, pero que está ocurriendo y que uh-huh. no hay por qué ocultarlo y que la gente claro. tiene que hablar de ello sin ningún problema. Entonces, bueno, pues el que inventa un fraude, el que trata de engañar, lo que está haciendo es mucho daño, como en cualquier otro aspecto de la realidad, es decir, el que se inventa una noticia de política o de deportes está haciendo el mismo daño. Cuéntanos algún caso en los que hayas vivido el misterio con Paloma y te haya dejado, pues, en caos mental, vamos. Pues mira, precisamente en el libro viene una experiencia que tuvimos en Olivenza, en el convento de Olivenza, donde se acumulaban muchísimos testimonios de personas que habían estado trabajando allí, se había convertido en una escuela de arte y de actores, y muchas de las personas que trabajaban allí pues decían que ocurrían hechos paranormales, ¿no? Sí. Bueno, este es uno de los casos en los que Paloma acude al lugar de los hechos sin saber absolutamente nada y allí empieza a ver de todo, ¿no? Ella empieza a contarnos que aquello había sido un hospital militar, cuando en efecto había sido así, que había una planta que había sido utilizada por frailes, que había otra planta que parece que tenía una energía femenina, bueno. Ella va describiendo lo que ve, lo que percibe, y una de las testigos, que es la que se queda con nosotros durante toda la noche, y quizá es la persona que ha vivido con más intensidad la fuerza del lugar, pues nos va afirmando todo lo que dice Paloma. Es exactamente lo mismo que ella ha vivido, es exactamente lo que ella ha visto, ¿no? Y eso resulta muy impresionante, porque claro, es difícil trasladarle a la gente que Paloma efectivamente no sabe nada. Siempre puede haber alguien que diga, no, pues es que esto se lo han contado, o está guionizado. pero a poco que alguien se fije verá que Paloma es una persona muy natural, sí, que va diciendo las cosas como le vienen, sí, no sí, es una persona que esté pensando en la televisión para nada, utiliza un lenguaje muy llano y bueno, no siempre tiene el mismo nivel de acierto, pero en todos los casos aporta datos que te dejan un poco descolocado. Uh-huh. Lo que está claro es que después de haberte sumergido en todos los casos que tratas en el libro, bueno, pues sigues teniendo dudas o incluso más, ¿no?, que antes de la realidad que nos rodea. Es que eso es lo saludable, yo creo. Uh-huh. Yo creo que no debemos dejar de dudar nunca. Y aunque nosotros podamos estar convencidos de algo, yo puedo contar a cualquier oyente alguno de los casos y decirle, es que yo te aseguro que estaba allí, es que yo te aseguro que esto fue así, pero aún así el oyente tiene que sacar sus conclusiones y a lo mejor pues encuentra una explicación que a mí no se me ha ocurrido. Entonces, lo saludable es dudar, lo saludable es escuchar a los demás, es tener respeto por los demás, que a veces se pierde, y no dar nada por supuesto, no despreciar a nadie porque cuente cosas que le han pasado o cosas que ha vivido en su familia, todo lo contrario, y bueno, por supuesto, yo la verdad es que cada vez tengo más dudas, cuanto más preguntas me hago, más preguntas me surgen, uh-huh. Así que bueno, yo por eso siempre envidio a esa gente que tiene esas certezas tan absolutas, ¿no? Y te llegan y dicen, no, es que esto es así, es que ya está demostradísimo, muchas veces hablando de oído, ¿no?, y sin haber profundizado en ninguna historia. Francisco, muchísimas gracias por haber querido estar esta noche con nosotros y te iba a desear suerte, pero vamos, no te hace falta porque seguro que es un éxito el libro. Y vosotros, misteriosos, ya sabéis, a comprar Inexplicable de la editorial Puepux y escrito por Francisco Pérez Caballero. Francisco, un placer. Muchísimas gracias y el éxito es que guste y que invite a todo el mundo a pensar y a vivir una aventura, que es la vida. Pues sí, ahí lo dejamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Esta tarde tengo el honor de estar con alguien que ha cambiado la vida de mucha gente. Alguien que ha sembrado la semilla de hacerse preguntas en miles de almas. Alguien que ha llegado de una forma directa a través de sus libros a millones de personas. Él dice que solo es un mensajero, un mero instrumento, pero para sus fieles lectores es mucho más que eso. Autor de más de 200 libros sobre el tema OVNI, ha dado más de 100 veces la vuelta al mundo, ha interrogado a 26.000 testigos. En sus archivos tiene más de 10.000 imágenes y esta tarde está aquí para presentarnos su último libro titulado Solo para tus ojos, de la editorial Planeta. Él es, por supuesto, Juan José Benítez. Buenas tardes, Juanjo. Hola, ¿qué tal, Nuria? Muchas gracias. 44 años de investigación OVNI y fruto de esto escribes este libro en el que reúnes los 300 casos OVNI que más te han impactado. Difícil hacer esta selección, imagino, ¿no? Pues sí, ha sido muy difícil porque además de esos casi 27.000 testigos que yo he podido interrogar, pues he dividido el trabajo en tres volúmenes. Ahora ha salido el primero, sí, ya está terminado el segundo y en total van a ser 1.000 casos. Bueno. Y sí, es muy complicado porque se quedan en el camino muchísimos casos y es una pena, ¿no? Pero no había otra fórmula. Uh-huh. Yo lo que he hecho ha sido un poco fijarme en los casos que me han podido impactar más. Sí. El libro comienza, Juanjo, con la historia de un niño de 6 años que se pierde de una forma extraña en la Sierra de Urdax, Navarra. Este niño no recuerda lo que le ocurre hasta muchos años después y lo que ocurrió, por lo visto, tiene mucho que ver con el tema OVNI. Este niño, Juanjo, eras tú. Cuéntanos un poco cómo sucede todo esto, qué fue lo que ocurrió. Bueno, pues en un primer momento yo acudo a este pueblecito muy pequeño, cercano a la frontera con Francia, porque mis padres tenían allí unos conocidos, y entonces fuimos al cuartel de la Guardia Civil, que estaba retirado como 300 metros del pueblo. Uh-huh. Y yo uno de esos días, después de comer como a las 3 o las 4 de la tarde, bajé al río, que pasa muy cerca, y me puse a jugar en la orilla del río solo. Bueno, pues lo increíble es que yo no tuve conciencia en paso del tiempo ni de los sucesos. Sí. Y me encontré de repente en el centro del pueblo, en el interior de una casa, y todo el mundo me estaba buscando. Es decir, llevaba 3 horas desaparecido, nadie sabía lo que había pasado, yo tampoco. Y bueno, ahí se quedó el asunto, hasta que 40 años después, en Estados Unidos, en una regresión hipnótica, pues yo reconstruí un poco lo que pudo ser o lo que pudo pasar en esas 3 horas, ¿no? Uh-huh. Yo vi una niebla muy espesa en el río, una figura muy alta de una criatura con una escafandra negra que se acercó, me tomó de la muñeca y me llevó a un sitio que no he podido identificar. Digamos que eso es la base o lo más importante de lo que yo, por un lado, recuerdo de forma natural y por otro, por la hipnosis. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar con los casos del libro, Juanjo, y comenzamos con el caso del coronel de artillería Agustín Ortiz, que tuvo un encuentro con un ovni en la autopista Sevilla-Cádiz en diciembre de 1992. ¿Qué sucede? Bueno, pues yo recuerdo que estaba investigando una serie de casos relacionados con un caso muy famoso que hubo en España el 12 de junio del 74, y pensé que, bueno, se dijo que había sido un cohete meteorológico francés que había estallado en el aire. Sí. A mí me pareció muy difícil que fuera realmente un cohete, y entonces, pues, bueno, me puse a indagar, a investigar, y efectivamente, como yo imaginaba, no había sido un cohete, y se habían producido muchos casos a lo largo de la península, ¿no? Uh-huh. Y uno de esos casos fue el de este coronel que viajaba en solitario por la noche de Sevilla a Cádiz, a la escuela de artillería, y pues apareció por su izquierda un objeto enorme que él al principio pensó en lo que él llamaba una gallinópolis, que es una de esas granjas de pollos con muchísimas ventanas, ¿no? Sí. Todas iluminadas, pero se dio cuenta de que le seguía a la misma velocidad, y bueno, pues él se detuvo, se paró en varias ocasiones, y la gallinópolis famosa pues hacía lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y en un momento determinado él le hizo señales con los faros del coche y el objeto le contestó. Entonces el coronel se asustó muchísimo y salió pitando de la autopista, vamos. Eso en esencia es el caso. Ajá. En el libro también recoges, por supuesto, casos sucedidos en otros países, porque, bueno, no has parado de viajar, como hemos dicho al principio. Y el caso, por ejemplo, como el que ocurrió en Chicago, al lado de unos laboratorios nucleares, ¿no? Sí, bueno, este caso me lo contó uno de los científicos. No, nunca he podido dar su nombre porque me pidió que lo mantuviera en la reserva. Sí. En un momento determinado, sobre uno de los centros de la energía nuclear de esta ciudad, aparecieron, creo recordar que fueron como 4 o 5 objetos desconocidos que inutilizaron todos los sistemas de alarma, de control, y bueno, ahí estuvieron un tiempo, no sé lo que hicieron, y luego desaparecieron. Y bueno, pues lo vieron los vigilantes de turno, lo vieron muchos científicos, Y bueno, eran naves enormes, ¿sí?, gigantescas, silenciosas, perfectamente distinguibles a muy baja altura. Uh-huh. Y en 1988, Juanjo, te trasladas hasta Perth, Australia, porque por lo visto sucede algo bastante extraño. Incluso llega a tocar un ovni, ¿no? Ah, sí. Este es un caso, bueno, de una señora que va con sus hijos en un coche de una ciudad a otra, y entonces de repente aparece un objeto, se coloca encima del automóvil y el objeto levanta el coche de la carretera, y la señora, que era la que abre la ventanilla y toca el objeto, sí, que era muy como húmedo, ¿eh? Uh-huh. Y gelatinoso. Entonces, en un momento determinado, el objeto suelta al automóvil y el automóvil cae al suelo, incluso revienta uno de los neumáticos. Uh-huh. Bueno, después los científicos, la gente, los investigadores fueron a ver, a consultar el coche y observaron que tenía unas huellas muy extrañas. que no, con unas sustancias que las identificaron perfectamente, pero que no saben explicar cómo, por qué estaba ahí, ¿no? Claro. Bueno, como estamos viendo, el fenómeno OVNI es fascinante, pero todavía lo es mucho más cuando a esto se le suma el encuentro con humanoides, Juanjo, como con lo que le pasó a Manuel en Outes, en La Coruña, en 1980, que vio cuatro individuos, ¿no? Sí, era un muchacho. Iba por una pista forestal de regreso a su casa por la noche, solo, y de repente vio lo que él pensó al principio que era una cosechadora, pero claro, uh-huh, estaba en mitad de la pista forestal y no conseguía entenderlo. Y por detrás de lo que era el objeto posado en el suelo, ¿sí?, aparecieron unos individuos con unos cascos, unas escafandras, se colocaron cerca del automóvil y dos de ellos lo invitaron a salir del auto, lo agarraron por los codos y lo pasearon sin tocar el suelo por un bosque próximo, ¿no? Sí. Después de este paseo, pues lo devolvieron otra vez al coche, se metieron en la nave y se fueron. Y bueno, pues el muchacho estaba completamente desconcertado, ¿no? Porque se metió a la cama, no dijo nada durante unos días a la gente y después sí, luego lo comentó. Yo me enteré y lo fui a interrogar a Outes, en Galicia. Sí, Juanjo, parece que la aparición de estos objetos, de los ovnis, está muy relacionada con apagones de luz, donde desaparecen, el lugar donde desaparecen. Esto ocurrió en Barbate, ¿verdad?, en Cádiz, en 1977. También, sí, hay muchos casos en los que la presencia de la nave o incluso de los tripulantes provoca apagones que a veces duran muy poco tiempo y a veces son más largos, ¿no?, están más dilatados. Uh-huh. En el caso que tú comentas, pues efectivamente se produce un apagón en la ciudad, en el pueblo, y unos muchachos que estaban haciendo gimnasia cerca del río salen a ver qué es lo que ha podido suceder. ¿Sí? Y entonces muy cerquita ven un tractor y ven a un individuo de casi 3 metros de altura que está observando el tractor, uh-huh, con una luz en la frente como las que llevan los mineros, ¿no? Sí. Y bueno, se quedaron pasmados viendo aquella criatura tan alta, ¿no? Uh-huh. Con un traje enfundado, muy ajustado. Se asustaron, se metieron en el gimnasio, volvieron a salir y ya no estaba, la criatura ya se había ido. Y bueno, pues lo que suponemos nosotros es que el apagón pudo estar provocado por alguna de las naves en las que viajaba esta criatura. Uh-huh. Sí. ¿Recoges algún caso en el libro en el que aparezcan los llamados nórdicos, Juanjo? Sí. Hay varios casos en los que se presentan tienen ese aspecto altos, rubios, tez muy blanca. Bueno, hay incluso, recuerdo un caso ocurrido precisamente en Suecia. Sí. Donde los testigos, en este caso dos hermanos, estaban en el bosque, eran leñadores, y entonces vieron un objeto que se precipitaba a un río, pensaron que era un avión que se estaba estrellando, y de repente allí cerca, en el bosque, escucharon unos lamentos y vieron a un individuo que estaba en el suelo, tumbado, con ese aspecto, muy mal herido, uh-huh, total, que se acercan y el testigo, digamos, principal, que es el que conversa con él en sueco, pues el individuo le explica que sí, que ha habido una avería, que han tenido un problema y que va a morir. Y entonces le da una serie de instrucciones diciéndole lo que tiene que hacer. Sencillamente le da una bolsa para que cuando muera lo metan en la bolsa y lo tiren al río. Vale. Y así lo hizo. Y entonces, uh-huh, él contaba que la bolsa, nada más entrar en contacto con el agua, empezó a hervir y desapareció totalmente. Uh-huh. Bueno, es uno de los muchos casos que hay. Juanjo, si te digo que te quedes con uno de los casos, ¿cuál me dirías? Quizás uno de los casos que me viene ahora a la memoria es el de un médico de Caracas que en el año 68 es reclamado por los vecinos de una barriada marginal para que vaya a curar a un enfermo. Uh-huh. Entonces el médico acude y se encuentra con un señor de 1 metro de altura, con las orejas puntiagudas, con las manos con 3 dedos nada más en cada mano y en los pies otros 3 dedos, que estaba herido. Entonces, este hombre pues le cura durante casi 3 meses. Sí. Iba todos los días, habló con él en castellano y le dijo que se había perdido, que procedía de un objeto, lo que ellos llamaban objetos volantes no identificados. Y bueno, pues que al cabo de ese tiempo le tenía que llevar a un lugar, una aldea del centro de Venezuela. Uh-huh. Y este hombre efectivamente lo llevó allí a Santiago de Apure y lo dejó en el campo. Y entonces apareció una nave, un objeto, recogió a esta criatura y desapareció de nuevo. Entonces lo vio todo el pueblo, el médico, en fin, claro, muchos testigos. Uh-huh. Y yo, el médico me contaba que las características físicas de esta criatura no eran humanas, es decir, tenía un solo pulmón con, sí, el corazón en el centro, tenía la temperatura muy alta y la sangre de color violeta. Bueno, había una serie de características que no coincidían con, por supuesto, con la nuestra. Yo tengo que preguntártelo, sé que hay pocas opiniones tuyas en el libro, que por lo visto prefieres que cada uno saque sus propias conclusiones, pero ¿para ti qué es el fenómeno ovni, Juanjo, y de dónde crees que vienen estos seres? Pues mira, no lo sabemos con seguridad, pero la sospecha es que estos seres, son muchas civilizaciones. Sí. Yo tengo en mis archivos entre 2.000 y 3.000 tipos de, wow, seres distintos. Uh-huh. Entonces, la sospecha es que vienen o bien de la galaxia, o bien de otras galaxias, o bien de dimensiones completamente desconocidas para el ser humano en la, sí, actualidad. Sí. Porque no podemos ni intuir siquiera, ¿no? Uh-huh. Bueno, y quizás incluso arriesgando mucho, hasta podríamos decir que son entidades que proceden del más allá, ¿eh? Sí. Uh-huh. Pero no lo sabemos con seguridad. Bueno, Juanjo, para acabar la entrevista, voy a leer una frase que aparece en el libro y que creo que llegados a este punto, todos tienen que escucharla y tienen que reflexionar sobre ella. Dice así: la verdad fue escondida en el corazón del hombre, el único lugar en el que no mira casi nadie. Una frase tremenda, Juanjo. Pues sí, bueno, pues al final se puede ajustar perfectamente a lo que es el fenómeno ovni, es decir, uh-huh, está ahí desde siempre, nos acompaña desde siempre, es súper importante, yo creo que es el problema número uno de la ciencia y, sí, no sé si de la humanidad, uh-huh, pero bueno, la gente mira para otro lado, ¿no? No está demasiado preocupada por este asunto. Uh-huh. Bueno, ya sabéis, misteriosos, Solo para tus ojos, de la editorial Planeta, escrito por Juan José Benítez. Imprescindible en vuestra biblioteca del misterio, la también llamada ya la Biblia OVNI, ¿eh? Juanjo, maestro, un gran placer, como siempre, el compartir estos minutos contigo y gracias por todo lo que nos das. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías. Continuamos y tengo que deciros que esta noche para mí es una gran noche, ya que tengo el placer de poder contar en Canal del Misterio con la visita de un profesional de los más polivalentes que conozco. Y además, un amigo. Es reportero de prensa, radio y televisión, además de autor de varios libros, entre los que cabe destacar Infiltrados, Seres de otras dimensiones entre nosotros o Increíble también. Fue redactor jefe en la revista Más Allá y director de la revista Karma 7. Además, actualmente es documentalista de la serie Extraterrestres de Canal Historia y director del portal los32rumbos.com. Hablo, por supuesto, de Josep Guijarro. Buenas noches, Josep. Muy buenas noches, Nuria. Encantado de estar en tu Canal del Misterio, cita a la que todavía no había podido acudir hasta esta noche mágica. Bueno, encantadísima estoy yo de que estés aquí y encantada de que podamos decir cuarta edición cuando hablamos de tu último libro, Coincidencias Imposibles, de Cúpula Enigmas. Uh-huh. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. La verdad es que me llena de orgullo y satisfacción, que dirían sus majestades, porque la verdad que cuando empezaba a redactar ese libro, sentía desde el inicio que era un libro mágico. por lo que contaba, pero también por las puertas que abría. Lo que en las postrimerías ya de la redacción se convirtió en una advertencia preliminar, tipo como el que sale en los anuncios de la tele cuando hay medicamentos, de que puede cambiar la vida, ¿no?, del lector. Y así lo demuestran, no las cuatro ediciones, por supuesto, pero sí el público al que ha llegado, que ha empleado el canal de mail que digo al final del libro para empezar a relatar sus propias experiencias, algunas devenidas de la lectura del libro y otras muy singulares, tanto que estoy considerando la opción que cuando termine este trabajo proponga a la editorial una segunda parte. ¡Qué bien, qué bien! Porque verdaderamente yo creo que el universo, como dice la portada, puede conspirar a veces a nuestro favor y a nuestra contra, y un hecho palmario y ejemplo de todo ello son los múltiples relatos que han llegado como consecuencia de la lectura de sus páginas. Ojalá haya esa segunda parte. Y antes iba a decir, cuando te he dicho lo de la cuarta edición, que desde luego muchísimas felicidades, pero vamos, que te lo mereces sobradamente, porque hay que ver cómo trabajas, no es por nada. No, bueno, paras. Agradezco el cumplido, pero yo siempre, sabes que presumo de ser humilde y es algo que intento trabajar muy a fondo. Eso es algo que tienen que juzgar los lectores. Claro, ¿no? Para eso estoy yo y te lo digo. Pues vale, pues acepto entonces el comentario. Bueno, cuéntanos, vamos a entrar ya en el libro, Josep. Cuéntanos de qué trata, porque haces referencias al azar, la casualidad, la sincronicidad, la serendipia. ¿Qué diferencias hay entre todo esto? Verás, son todos los nombres que has dicho son caras, polígonos de un mismo misterio que nos entronca con las preguntas fundamentales del hombre, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Y si existe, ¿no?, un destino. Y esa palabra, la destino, es el hilo conductor de coincidencias imposibles, porque hay circunstancias, hay eventos, a veces trágicos, que nos hacen pensar en si somos o no marionetas de un destino prefijado, si por encima de ese destino, quien ha escrito ese destino, hay un dios o un orden cósmico, un dios o un orden cósmico que yo tiendo a comparar, haciendo mías las frases de Einstein, el padre de la teoría de la relatividad, como que Dios sería algo así como una fuerza que compara con la gravedad, ¿no? Pero que actuaría uniendo en sí mismos a los seres afines, aquellos que tienen algo en común o que les une alguna circunstancia, aunque ellos lo ignoren o aunque no hayan tenido un trato o una relación a lo largo de sus vidas. Y la existencia misma, la vida en este planeta, la existencia, la consciencia misma, estaría en el núcleo de ese destino, de esas circunstancias ignotas que hacen que en un momento determinado nos juguemos la vida o la muerte, ¿no? Seguro que estos últimos días que hemos estado pendientes de los medios de comunicación a raíz de la de esa tragedia, ¿no?, tragedia que ha acontecido, sí, en los Alpes franceses, hemos visto de nuevo las escenas que se reproducen cada vez que hay accidentes de ese calibre, de esa magnitud, ¿no? De un equipo de fútbol que no cogió el vuelo, que lo cambió, o de aquella persona pues que ha perdido el avión o en el último minuto obedeciendo a una especie de intuición o de sensación extraña pues decide quedarse en tierra, y al revés, sí, otras pues que estaban despuntando, que estaban en la flor de su vida, han perdido ahí su existencia y no sabes muy bien a qué obedecen todas esas circunstancias. Pues el libro trata de dar respuesta a todos esos interrogantes de una forma, yo diría, muy, muy amena, porque viene complementadas todas mis teorías filosóficas y las que recojo de otros autores mucho más importantes que yo, naturalmente, para llegar a dar esa respuesta en torno a la sincronicidad, que sería la parcela más psicológica, a lo que sería la probabilidad, que sería el aspecto físico-científico de lo mismo, la serendipia, que sería las casualidades que propician el descubrimiento o el avance científico, y naturalmente todo lo que tiene que ver también con lo extrasensorial, que muchas veces tiene un ángulo que nos entronca directamente con el mundo de la coincidencia. Dentro de los casos que escribes en el libro, hay uno que tiene como protagonista, bueno, o sucede dentro de una catedral, de la Catedral de Cristal. Uh-huh. Cuéntale a todos los misteriosos, ¿cómo pues mira, es este caso? Porque me ha parecido curiosísimo. Es una aventura que me sobrecogió y que tiene por protagonistas a una mujer, Mavis, que trabaja en Garden Grove o cerca de Garden Grove, donde se extiende precisamente la que es conocida como la Catedral de Cristal, una macro iglesia de diseño naturalmente muy moderno, con un órgano que es de los más grandes de toda América y que alberga pues 3.000 asientos. Esta mujer, insisto, trabaja en las cercanías de este grandioso edificio y todos los días se decía en algún momento u otro que tenía que entrar y llevaba años haciéndolo y no lo hacía. Hasta que un buen día, un domingo, se pone sus mejores galas y acude a misa. Bueno, toma al azar uno de esos 3.000 asientos, escucha el coro y cuando termina el oficio se levanta, dispuesta a salir y repara en que a su lado hay una joven con la que intenta entablar conversación. La muchacha le dice que está encantada de haber ido aquel domingo al oficio, pero que en realidad ella está en una misión personal, porque anda buscando a su madre biológica. ¿Quieres creer, Nuria, que el destino quiso que de los 3.000 asientos, de todos los días del año, fuera a elegir el día y el asiento contiguo a la que descubriría era su hija biológica, porque Mavis había dejado desde hacía muchos años en adopción a una cría, y esa cría, por obra del destino, fue a sentarse precisamente a su lado? Increíble, desde luego. Increíble. Después hay otro caso que también me ha llamado mucho la atención, que es el caso de dos pescadores, ¿no? Dos hombres que salen con su perro. Sí, sí. Este también tiene su parcela, vamos a llamarle teológica. Sí. Porque Jerry Ponson, salió con su amigo ya mayor en edad a cazar patos a una localización que está en la bahía de Nueva Orleans, desoyendo precisamente las advertencias meteorológicas que aconsejaban quedarse en casa porque había una niebla a primera hora de la mañana muy espesa y porque había una mar con olas que hacían desaconsejable la navegación. Ellos cogieron a su perrito, se montaron en la embarcación y en un momento determinado, cuando estarían alrededor de 5 kilómetros alejados de la costa, una ola, un golpe de mar, da vuelta a la barca en la que viajaban y quedan flotando. Queda flotando el muchacho, el anciano y el perro, que se pierde en la niebla. Sí. Y lo único que logran salvar, o casualidad, es un remo de la embarcación con el que se aferran los dos tratando de clavarlo en el fondo de la bahía. Jerry piensa que en ir a buscar ayuda, en ir nadando hasta la costa y tratar de regresar, pero estamos hablando de 5 kilómetros con una mar bastante picada y no lo ve claro, y además su amigo estaba moratado, estaba cayendo rápidamente en hipotermia, estamos hablando del mes de diciembre, y en aquel momento, aferrado a aquel remo, mira al cielo o a lo que puede ver de él a través de la niebla, y piensa, Dios mío, dame una segunda oportunidad, mándame una embarcación. Y es curioso, porque ni un minuto después ambos advierten la presencia de una cruz que se va dibujando en la niebla. No era una visión, se trataba de el mástil de un barco que se acercaba, y ellos piensan que estando a nivel de superficie no van a ser vistos, de modo que utilizan el único elemento que, casualidad, han podido rescatar, que es el remo, ata la camisa de Jerry para utilizarla como bandera y la agita con el propósito que alguien desde cubierta o desde el puente de mando pueda avistarlos, cosa que sucede, y son llevados a bordo y así finalmente rescatados. Pero lo fuerte, Nuria, es el nombre del barco. El nombre del barco se llamaba Segunda Oportunidad, Second Chance, y eso para él, para Jerry, fue una señal que hizo que, de no creer, se convirtiera y actualmente sea párroco en una iglesia evangélica de Nueva Orleans. No me extraña, la verdad. Así que vio a Dios, vamos. No sé si a Dios, pero como mínimo él sintió que le había escuchado. Sí, sí, sí, totalmente. Dentro de la ciencia, nos has contado antes, Josep, que también existe, ¿no?, esto de las casualidades. Claro, porque de algún modo, a ver, ¿cómo podríamos explicar todo esto, ¿no? Hay parte del avance científico que, aunque lo ignoramos, es fruto de la casualidad. Obviamente, como decía Pasteur, el azar solamente premia a aquellas mentes preparadas. Es decir, que nadie espere que por el hecho de caerle una manzana como a Newton, deduzca por ello la teoría de la gravedad. No. Claro, necesitas tener toda una serie de conocimientos, pero a veces la casualidad hace que uno de esos acontecimientos tú lo relaciones porque tienes todos los datos oportunos con el trabajo que estás realizando y eso devenga en una observación casual. Y así se han sucedido desde los célebres post-its, estas laminitas de papel amarillo que pegamos en los libros, que sirvieron inicialmente, por casualidad, les cayó pegamento y las fueron utilizando para ir señalando salmos de la Biblia, o las patatas chips que se hicieron también casi como una broma, porque el creador de las patatas, sus clientes se reían de su grosor, que solían ser mazacotes de patatas fritas. Entonces el tío, para bromear, las cortó del nivel del papel de fumar y dijo, a ver si estas os gustan, ¿no? Y así se creaban las patatas chips, ¿no? O las tarjetas de crédito, que son, son invento del Diners Club, un club que recibe ese nombre porque su fundador, John McNamara, había ido a comer con unos amigos y estaba además mofándose de un cliente al que habían tenido que, bloquear las cuentas porque no pagaba sus deudas por no llevar consigo dinero en efectivo, y cuando van a pagar la cuenta se da cuenta que se ha olvidado la cartera y da como pago, ¿no?, una tarjeta suya en la que marca el importe, y así nace la primera tarjeta de crédito. Bueno, pues fíjate qué curioso y hasta dónde llegan, ¿no?, los hilos invisibles que manejan el mundo. Porque cuando yo estaba escribiendo esa anécdota en el libro, sonó el sonido característico del Windows cuando te entra un mensajito en la bandeja de entrada. Sí. ¿Vale? Y acudí a ver qué correo electrónico había recibido. Tú sabes que yo dirijo un portal de viajes que se llama Los 32 Rumbos y recibo numerosas notas de prensa. Una de ellas, esa que entraba en ese momento, era de Diners Club. Bueno, te puedes imaginar que para mí fue algo más que una casualidad, era prácticamente la señal inequívoca de que esa anécdota debía de estar incluida en el manuscrito final. Claro. No ha sido solo esa, han habido tantas a lo largo de la redacción del libro que me han obligado a hacer un epílogo en el que recogiera todas ellas, porque a mí me parecían señales de hacia dónde tenía que encaminarse prácticamente la redacción. Porque es curioso, ya, y me extiendo en esto, hemos hablado antes del término sincronicidad, que es un término acuñado por Carl Gustav Jung, un psicólogo suizo que se caracterizó por sus trabajos con Freud sobre la hipnosis. Él sí, hipnotizaba, hablamos en el anterior programa, hablamos sobre su vida. Mira qué curioso, ¿no? Sí. Jung estaba realizando sesiones hipnóticas a pacientes histéricas y tenía una paciente un tanto singular porque era muy racionalista, no entraba en terapia, no entraba en el argumento que él quería llevarlo a nivel hipnótico, y es de esta manera que un buen día la paciente le está contando que hay un escarabajo rojo que le aparece, rojo no, perdón, dorado, que le aparece en un sueño, cuando Carl Gustav Jung advierte la presencia de un sonido, un golpeteo a sus espaldas en la ventana, que advierte que estaba allí un escarabajo dorado, una cetonia uratia concretamente, una especie que además es inusual en Centro Europa, que intentaba como querer entrar, ¿no?, al lugar donde estaban realizando la terapia. Bueno, en aquel momento la paciente estalla a llorar, entra en catarsis y adelanta en la terapia. Como esto le llevó a Jung a pensar que hay un estrecho paso entre el mundo real y el mundo de los sueños que nos conecta con una suerte de arquetipos que probablemente sean los aceleradores del proceso de casualidad. Y refería esta anécdota en concreto, porque ya que estaba aludiendo a las mías propias durante la redacción del libro, este que está referenciado en el capítulo 3, sí, suponía una parcela de interfase. No sabía si irme hacia lo teórico, seguir como hasta los dos capítulos anteriores, alternando casos y teoría. Y en aquel preciso instante, Nuria, y te lo juro por lo más sagrado, un escarabajo aparece en la ventana de mi despacho, un escarabajo que no había aparecido nunca jamás de los jamases en los alrededores de la localidad en la que resido. Para mí, de nuevo, los arquetipos se materializaban dando de alguna manera o señalando de alguna manera el camino a seguir. Vamos, impresionante. Dentro de la ciencia incluso también han habido descubrimientos simultáneos, ¿no? Sí, es el caso, por ejemplo, de la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Que, bueno, sin tener, entonces no había internet, sin tener comunicación, pues Wallace y Darwin llegaron a idénticas conclusiones. O hay incluso patentes que han sido registradas al mismo tiempo en lugares distintos del globo, como indicando que efectivamente hay una fuerza superior que intenta instruirnos o incluso, diría yo, protegernos, ¿no?, en determinados momentos para que la historia de la humanidad vaya en un sentido o en otro. Y esto nos entronca con una parcela que considero fascinante, que es la aproximación a la física cuántica, ¿no? Sí. La física cuántica, que deviene, todos conocemos o al menos hemos oído hablar alguna vez del experimento de Schrödinger. Schrödinger, este físico cuántico, es conocido por su experimento del gato, un gato que coloca en una caja y que en esa caja, en el interior de esa caja, hay una fuente mortal, que puede ser radioactiva, un veneno, cualquier cosa que se accione por un pedal y cierra la caja. Y entonces él postula que hasta que tú no abres la caja no sabes si el gato ha podido tocar el pedal y por tanto ha muerto o no lo ha tocado y por lo tanto ha sobrevivido. Pero llegó más lejos al afirmar que el gato está vivo y muerto a la misma vez. Al menos hasta que tú no abres la caja, donde tú eliges una de las dos realidades. Pero esas dos realidades, según Schrödinger, coexisten en el tiempo, dando lugar a un universo paralelo en el que el gato muerto sigue su curso y el gato vivo sigue también su curso en el universo que tú hayas elegido ver. Y esto tiene sus consecuencias, por ejemplo, si hablamos de un divorcio, de una decisión laboral o de cualquiera de las cosas que afectan a nuestras vidas, porque supone que hay una Nuria que está hablando conmigo en estos momentos y otra que a lo mejor no pudo llegar a tiempo y que ha abierto un universo paralelo. Las coincidencias, por tanto, serían resintonizadores hacia el destino principal para que inequívocamente lleguemos al punto final que esté preestablecido. Y esto, desde luego, es muy inquietante, porque revela que, de algún modo, lo que nos dicen los videntes, lo que nos dicen los sensitivos, lo que alguna vez, muchas veces, diría yo, gente de tu programa ha podido experimentar a nivel de sensaciones, tiene una base científica real. Sí, vamos avanzando, Josep, porque Esto sí que me ha dejado a mí un poco así anonadada. A ver, siempre hemos escuchado que somos únicos. Y sin embargo, tú nos dices en el libro que todos tenemos un doble. Sí, por esas cosas también de ese universo paralelo, es curioso. Yo referencio, por ejemplo, el caso que muestro con fotografías de Will Best. Will Best es un preso que llega a una penitenciaría de Texas y cuyo funcionario de prisiones, cuando le ve, le dice: este pájaro ya ha estado aquí. Y el hombre le dice que no, que es la primera vez que ha sido detenido. Dicen, el hombre presumía de ser un buen fisionomista, le dice: usted ha estado aquí. Y se va al archivo, busca una fotografía, sabes, lo típico, ¿no?, de tener las dos fotografías de frente y de perfil, y encuentra a un tío que se llama William Best, es decir, tenía el mismo nombre, sí, y que era, no una gota de agua, es que era idéntico. Y el hombre le dice que no. Es así como se toma por primera vez en Estados Unidos una huella dactilar con propósito identificativo, porque de esa manera se logra demostrar que eran dos personas distintas. Claro. Y es curiosísimo, porque hay un trabajo de un fotógrafo canadiense, cuya web también proporciono en el libro, que se ha dedicado a ir juntando personas que, sin tener parentesco ni ningún tipo de relación genética, son dos gotitas de agua. Yo tengo que decirte, cuando vi esto, las primeras veces que vi estas fotos, creía que era un fake, ¿eh? Pues te aseguro que no lo, que no lo es. Y además te remito a la web del canadiense, donde hay no una, sino decenas y decenas y decenas de personas de puntos distintos que son idénticas y que también tienen su explicación científica, porque aseguran los científicos que las posibilidades, las mezclas de átomos en este universo no son infinitas y por lo tanto pueden darse combinaciones idénticas de átomos que den como solución dos cosas idénticas, dos cosas iguales. Lo poco probable es que esa combinación se suceda al lado de tu casa. Puede darse, pues qué sé yo, a cientos, sino miles de años luz. Sí. Lo significativo, de ahí el título de Coincidencias Imposibles, es cuando esas combinaciones se dan aquí. Por ejemplo, yo digo que si tú barajas una baraja de cartas, valga la redundancia, lo más probable es que te salgan todas desordenadas. Pero tú imagínate que después de barajar y barajar y barajar, resulta que todas las cartas te salen ordenadas de las a la al rey y por cada uno de los diversos palos de la baraja. Dirías que es imposible que el azar haya generado tanto orden, pero en puridad esa probabilidad existe aunque es remota, es de billones y billones de ceros, pero existe. ¿Por qué no puede darse al lado de tu casa? Bueno, el caso es que se ha producido y parte de los testimonios que he recogido a raíz del libro apuntan en esa dirección, de personas que se han reconocido a sí mismas y algunos han estado incluso debajo de su casa. La sensación de shock cuando se ven es enorme, porque además no tienen ningún tipo de parentesco. Pero lo primero que piensas es todo lo contrario. Mi padre, ¿qué demonios ha hecho? ¿No? Sí. Yo la verdad es que las fotografías que he visto de Nicolas Cage, por ejemplo, o de John Travolta, son asombrosas. Bueno, sí, estas además son llamativas, porque esto ha coincidido en el tiempo precisamente en el momento en que, sobre todo a raíz de este fotógrafo canadiense, ha habido gente que ha empezado a buscar y en la red y ha empezado a comparar fotografías desde Orlando Bloom, Nicolas Cage, John Travolta, en fin, hay personajes que ya han encontrado a su alter ego, a su doppelganger, que viene de las nociones también germánicas y que suele traer malfario, lo han encontrado en personajes que a veces no corresponden ni siquiera a esta época. En el caso de Nicolas Cage y de John Travolta, con personajes del siglo XIX. Otros, insisto, podríamos encontrarlos en nuestro mismo tiempo y, insisto, al otro lado de la casa, ¿no? ¿Qué nos quiere decir todo esto? No lo sabemos muy bien, pero en cualquier caso es bueno constatarlo y dejarnos llevar por las sensaciones que todo esto nos produzca, porque como se puso a prueba en un experimento conocido como los 6 grados de separación, parece que todo está interrelacionado. Y de nuevo acudo a la física cuántica cuando se habla de las propiedades de la materia y eso que llamamos partículas, resulta que en un momento determinado toda la materia del universo estuvo concentrada en un mismo punto, que es lo que conocemos como Big Bang, la gran explosión, y esa gran explosión hizo que se separara toda esa materia, pero de algún modo esos hilos invisibles han seguido unidos con ese uno primitivo al que las religiones y filosofías de todo el mundo siempre han conjeturado, ¿no? Con ese uno, con esa representación de unidad, con ese unus mundus del que nos hablaba Jung y Wolfgang Pauli, otro de los precursores de la física cuántica y padre de la teoría de la sincronicidad junto a Carl Gustav Jung. Josep, si las casualidades ya, vamos, son mágicas, ¿no?, y extraordinarias, ya las casualidades en serie ya tienen incluso una ley, la ley de la serialidad. La ley de la serialidad de Kammerer, sí, un malogrado Kammerer, porque además al final de su vida se vio seriamente dañada su imagen por una falsificación que tenía que ver con la teoría de la evolución, a la que había pintado unas manchitas a un batracio con el propósito de refrendar teorías relativas a Darwin. Pero al margen de ese suceso que le costó la vida, porque el hombre se suicidó a consecuencia de eso, parece que en efecto la teoría de la serialidad está más que comprobada, ¿no? Lo podemos ver, insisto, muy a menudo cuando hablamos de sucesos terribles o de tragedias, que hay un accidente de avión y no tardan 2 o 3 días en que se produzcan 2 o 3. Tanto ha tenido que ser así en el pasado que se habla incluso de refranes como no hay 2 sin 3, ¿no? O el mundo es un pañuelo, reflejando precisamente ese tipo de situaciones que llamamos serialidad. Hay casos y acontecimientos verdaderamente sorprendentes de efectos de la serialidad, como el caso de un barco que naufraga en el estrecho de la Mancha, concretamente en la bahía de Maine, y resulta que de los 69 pasajeros que van a bordo mueren prácticamente todos, solamente queda un tipo con vida que se llama Hook Williams. Pues bien, un siglo más tarde, también el mismo día, un 5 de diciembre, en este caso de 1765, vuelve a naufragar una embarcación allí. También mueren prácticamente todos sus tripulantes. Solo un individuo queda con vida. De nuevo, el tipo se llama Hugh Williams. Pero es que no contento con esto. Hay una tercera ocasión en la que una embarcación de recreo, ya en el siglo XIX, también naufraga, para ser exactos, queda a la deriva, perdiendo tripulantes a lo largo del trayecto, y solo cuando llega al lugar de los anteriores naufragios queda un tipo con vida. ¿Adivina su nombre? Hugh Williams, claro. Efectivamente. Pues esto sería un ejemplo de serialidad. Bueno. La verdad es que es mágica, ¿no? Es magia todo lo que nos estás contando, porque son casualidades, sincronicidades, serendipias. Y dentro de todo esto, además, metes a los gafes. Sí, porque esto sí que es sorprendente. ¿Por qué? Porque el universo puede conspirar a nuestro favor, como salvarnos, ¿no?, de un accidente o hacer que una decisión sea la acertada, pero y sobre todo con la serialidad, y lo conocen muy bien cuando uno ha perdido el trabajo y parece que viene toda una mala racha que te lleva a perder más cosas, ¿no? O los jugadores, cuando están ganando, saben que hay una racha ganadora, pero cuando viene la perdedora hay que romperla, ¿no? Sí. Y los gafes suelen llevar consigo esa serialidad. Mira, el caso de un profesor de instituto croata, Paul Shelak, que se desplaza en avión hasta Dubrovnik, cuando en pleno vuelo uno de los motores se incendia, el avión entra en descompresión, desciende rápidamente, por azar una de las puertas sale despedida, uh-huh. y con él, con ella, detrás va el malogrado profesor, que cae en blando y es el único de los 68 ocupantes que queda con vida. Todos uh-huh. los demás muertos. Uh-huh. Un año más tarde, porque claro, dice, yo no cojo un avión en mi vida, claro, claro. se va en tren. Y resulta que, con tan mala suerte, que el tren descarrila y el vagón en el que él viajaba cae en el lecho de un río multiplicando la mortandad. Él es el único que queda con vida ese vagón y dice, yo no me monto nunca más en un tren. Un año más tarde tiene un accidente de coche. Se estrella frontalmente contra otro en el que mueren una señora y su hijo y él solamente se rompe un brazo y tiene el pelo quemado, ¿vale? Pero todo el resto de los ocupantes mueren. Así hasta 7 accidentes consecutivos hasta que logra romper la racha, que ya me gustaría romperla de esa manera, porque le toca en la lotería croata 400.000 euros. Wow. Es decir que, ojo con las rachas, sobre todo si son malas, hay que intentar romperlas de cualquier manera, porque, como también digo en el libro, nosotros podemos fabricar nuestra realidad. La percepción de nuestra realidad cambia en función de cómo asumimos y digerimos los acontecimientos que se producen en nuestra vida. La suerte o la mala suerte son factores subjetivos, y esto ha sido incluso sujeto a experimentación de la mano de un investigador británico que hizo un reclamo a través de la prensa para conseguir personas que se sentían un poco talismanes, un poquito como tú, Mejías, y bueno, luego gracias por lo que me toca. Y luego personas que se sintieran pues eso, presas, pesimistas o presas de la mala suerte. Bueno, uh-huh. a ambos les dio un periódico, un falso periódico, en el que había inserto un anuncio que decía, cuéntele al experimentador que ha visto este anuncio y reciba 250 libras. El 80% de los optimistas uh-huh. cobraron. La totalidad de los gafes no vieron el anuncio. Y es que muchas veces, cuando salimos en busca de pareja, ¿no? Aquellos que son solteros o que buscan un rollete de una noche y salen a buscar el amor de su vida, están tan obcecados en buscar el amor de su vida que pierden la oportunidad de hacer buenos amigos, que a lo mejor el hacer amigos trae como consecuencia encontrar el amor de su vida, ¿no? Es decir, que todo depende de cómo miremos las cosas, porque hay factores psicológicos que también son determinantes a la hora de propiciar la sincronicidad, ¿no? Y esto lo saben muy bien los psicólogos que nos hablan del SARA, del sistema de atención reticular ascendente, que es el que hace que en momentos determinados, yo qué sé, si se trata de una mujer que está embarazada, empieza a ver embarazadas a su alrededor, sí. o si nos hemos roto un brazo, empiezas a ver escayolas por todas partes, sí. o si tienes pensado cambiarte de coche, empiezas a ver el modelo de coche o de camisa por todos lados, ¿no? Uh-huh. Eso no es que el mundo haya conspirado para que se produzca así, sino que nuestra mente, a lo largo de siglos de evolución, de milenios de evolución, ha ido reconociendo patrones y eso de reconocer patrones se nos da muy bien. Pero claro, muchas veces vemos patrones donde no los hay y queremos sacar significados de cosas que no las tienen. Y eso es muy importante, por eso digo que es muy importante mantener los ojos bien abiertos, el espíritu bien abierto, pero en el fondo también no creer en nada. Vale, para terminar, Josep, mójate un poquito, venga. Tu opinión ¿más? Personal. ¿Está escrito el destino? Sí, sí, sí. Yo uh-huh. indiscutiblemente pienso que hay un destino escrito, pero que nuestras decisiones diarias, lo que llamaríamos libre albedrío, hacen que vayamos por un lado o por el otro, por el correcto o el incorrecto, y que las curvas sean unas u otras en función de la decisión que tomamos. Pero al final todo nos llevará a lo que estaba escrito, designado. Uh-huh. Bueno, lamentablemente tengo que despedirte ya, Josep, pero sí. antes, tengo que decirte que me encanta haber coincidido contigo en este momento planetario y temporal, ya sea por azar, casualidad, sincronicidad o lo que sea. Doy gracias al universo porque haya sido así y, por favor, no dejes de escribir nunca. ¿Mm? Te haré caso. Muchísimas gracias, Nuria. Ha sido un verdadero placer estar en este canal Misterio y deseo, de verdad, que sigas triunfando. Déjanos algún medio de contacto, Josep, por si alguien quiere ponerse en contacto contigo. Bueno, yo creo que lo mejor es que lo hagan a través de la página los32rumbos.com, que tiene un cuestionario dentro del apartado de contacto. Tiene un formulario para poder establecer contacto conmigo y ahí tienen mi mail que va directo a mi Perfecto. Bandeja de correo electrónico y por lo tanto podré atender en la medida de mis posibilidades, porque son muchos quienes claro. escriben. En la medida de mis posibilidades, siempre trato de responder a todos y cada uno de los que me cuentan sus cositas. Los32rumbos.com, 32 con número. Eso es. Vale, pues muchísimas gracias, Josep, por visitar Canal del Misterio y te esperamos pronto, ¿eh? Pues así será y deseo que el universo siga conspirando siempre a tu favor. Un besito. Un beso. Esta noche abrimos el cajón de Nuria para encontrarnos con el libro titulado El gran libro de las casas encantadas, de la editorial Luciérnaga y escrito por Clara Tahoces. Con una mochila de más de 25 años dedicados a la investigación de temas insólitos y misteriosos, Clara ha sido también redactora jefe de la revista Más allá de la ciencia y ha colaborado con numerosas publicaciones y programas de radio y televisión. Forma parte del equipo del programa Milenio 3 y es asidua colaboradora de Cuarto Milenio y de 80 y la Madre en M80. Es diplomada en grafopsicología y autora de 11 libros, entre los que destacan Grafología, Sueños Diccionario de Interpretación y Guía del Madrid Mágico. Y esta noche tengo el enorme placer de poder estar a su lado para que nos abra este magnífico libro y nos pase por sus páginas. Buenas noches, Clara. Muy buenas noches, Nuria. Bueno, encantadísima de estar contigo aquí esta noche. Es un placer para nosotros tenerte en el programa. Y si te parece, vamos al grano, vamos a adentrarnos en el libro. Muy bien. Porque al comienzo de tu libro, tú cuentas una historia que quizás sea tu primera experiencia con el misterio, ¿no? Sí, una historia que nos ocurrió por casualidad hace un montón de años cuando yo era una niña. Cuéntanos, ¿qué es lo que te ocurre? Pues estábamos de viaje por Asturias en coche, y estábamos viajando mis padres y mis hermanas, que hablo de cuando tendría yo unos 8 o 10 años aproximadamente, y bueno, pues era de noche y entonces en un momento determinado nos quedamos sin gasolina. Entonces esto ocurrió en mitad de los pueblos. En aquella época pues no es como ahora que tienes los teléfonos móviles y puedes resolver un problema de estas características con una cierta rapidez. Claro. Y tampoco había gasolineras como las hay ahora, que están casi en todas partes y muchas de ellas pues no cierran 24 horas, pero en aquella época pues por la noche cerraban. Entonces la solución que encontramos fue que mi padre caminó hasta el pueblo más próximo y pidió ayuda allí a unos lugareños que regentaban un bar. Estas personas se portaron muy bien, nos llevaron al pueblo, nos dieron de cenar y nos cedieron una casa en la que ellos no vivían, una casa a las afueras del pueblo. La intención de ellos era reformar esa casa, es decir, estaban en obras para posteriormente trasladarse a vivir allí. Sí. El caso es que, bueno, pues nos quedamos en esa casa de tres plantas. En la planta superior pues estaba sin acondicionar y estaba cerrada con llave, además. En la planta intermedia, que es donde estaban los dormitorios, fue allí donde nos quedamos nosotros, donde pasamos la noche, y en la planta inferior estaba pues la cocina, el asador, etcétera. Total, que cuando se apagaron las luces, al cabo de un rato, pues nosotras no estábamos todavía durmiendo, así un poco de frío, además. Y empezamos a escuchar pasos que yo recuerdo como de hombre, procedentes de la planta superior. Y si quedaba alguna duda de que fueran pasos, después aquello se transformó en otros ruidos mucho más profundos, más intensos, que eran parecidos a los que se producen cuando estás moviendo muebles o arrastrando muebles en plena mudanza. Y esto la verdad es que nos llenó de desconcierto y tengo que decir que algo de mis hermanas de miedo, ¿no? Nosotros aún así no indagamos mucho, es decir, al día siguiente pues lo comentamos entre nosotros, todos lo habíamos oído, pero lo que mi padre era quería era marcharse, resolver ese problema que teníamos con la gasolina y continuar viaje. Y así lo hicimos, le devolvimos la llave a estas personas, nunca les dijimos nada de lo que habíamos vivido, para tampoco era plan. Y bueno, pues este fue el primer contacto con este fenómeno de las casas encantadas. Porque esto sería una casa encantada, como dices, no sería un fenómeno de poltergeist, ¿verdad? Porque hay una diferencia, ¿verdad, Clara? Sí, eso es, hay una diferencia entre ambos fenómenos. En realidad, las manifestaciones que se producen en ambos son similares, hay muchos diferentes tipos de manifestaciones, pero desde la parapsicología se observa estos fenómenos con una distinción, y es que los fenómenos de casa encantada, vamos, que no solamente puede ser una casa, también puede ser un centro de trabajo, las oficinas, etcétera, afectan al lugar, a un desplazamiento concreto donde se producen esas manifestaciones. Y en cambio el poltergeist tiene que ver, o se asocia más bien a una persona viva, que pueda ser la provocadora, la que está sin querer haciendo ese fenómeno, sin que se sepa todavía cómo lo hace. Vamos, ella desde luego no tiene idea de cómo lo hace, y la parapsicología tampoco, ¿no? Eso sería una primera diferencia. Luego está el tiempo. La casa encantada dura más tiempo, es decir, puede estar años activa. El poltergeist, al asociarse a una persona, se ha observado muchas veces que cuando esa persona deja sus tensiones a un lado, el fenómeno parece remitir, parece desaparecer, y puede ser muy corto del tiempo, unos meses apenas. Y también tenemos el tema de la virulencia, ¿no? En el poltergeist es más escandaloso, son fenómenos como que llaman mucho la atención, ¿no? Como una llamada de atención, en realidad. Y la casa encantada son más pausados, no tan escandalosos ni tan virulentos. De vez en cuando producen este tipo de manifestaciones, no tiene por qué ser todos los días, ¿no? Y esas serían las principales diferencias. Antes nos hablabas del sonido, este típico de cuando se arrastran muebles, que es algo que también pues se ha escuchado mucho, ¿no? Cuando hay algún tipo de fenomenología en alguna casa encantada. Pero hay más, ¿verdad? Más manifestaciones asociadas con este fenómeno, como raps, o ¿qué otro tipo de fenómenos están relacionados? Pues, por ejemplo, los raps que mencionas, que son tantas de golpes que se escuchan y no se sabe la procedencia. Son como golpes, muchas veces parecidos a golpes en la madera, que a veces van en tandas de tres, pero yo he observado que no siempre es así, a veces se producen de manera aislada, ¿no? E incluso quedan registrados a veces en grabaciones y no se oyen, eso también te lo tengo que decir. Luego está, por ejemplo, las mismofonías, que entrarían en la categoría de lo que he explicado, este ruido de pasos, que no había nadie allí, se oían pasos, el movimiento de como si alguien arrastrara objetos, muebles, etcétera, también entraría dentro de esa categoría. Es decir, fenómenos como que imitan otros sonidos que no se están produciendo realmente, pero que son claramente audibles en ese momento. Incluso apariciones de agua, por ejemplo, ¿no, Clara? Sí, eso es más raro. La verdad que ese tipo de fenómeno dentro de todo esto es más insólito, pero sí hay algunos casos en los que el agua emana de lugares donde realmente no hay tuberías ni nada que provoque ni ruptura de tuberías o cosas que puedan provocar esa aparición del agua, ¿no? Que a veces emana del suelo, del techo, incluso de las paredes. ¿Y es agua o es un agua con olor? ¿Has podido tú ver esto en algún momento? Yo esto no lo he llegado a ver. Yo he conocido casos en los que se ha producido, pero no he llegado a ver esa manifestación en vivo. Entonces no te podía decir. Pero bueno, en principio es agua. Sí que es verdad que el tema de los olores, que es otra de las manifestaciones, a veces pues se producen olores que no son o no se corresponden con nada que tenga lógica. A veces son olores desagradables, otras son olores agradables. E incluso a veces pues se huele el perfume de alguien en concreto que ya no está. Y el olor de rosas también es muy característico, este olor fuera del poltergeist y la casa encantada. A veces estos olores se extrapolan o se encuentran en otro tipo de fenomenología, como las supuestas apariciones marianas, donde los asistentes pueden oler estos aromas que normalmente son, en ese caso, se asocian con rosas, con olores más bien femeninos, ¿no? Y Clara, ¿hay algún perfil psicológico más favorable para que le puedan pasar este tipo de fenómenos? En cuanto a la casa encantada, te diría que no, porque es una cuestión de suerte, claro, o de mala suerte. O te toca o no, ¿no? Exacto, es como cuando tú tienes un vecino que se dedica a tocar la trompeta porque es aficionado y resulta que toca a altas horas de la madrugada, pues uh-huh. esa es la mala suerte que te ha tocado ese vecino. Pues esto es algo parecido. Sí. Tú cuando entras a vivir en un sitio, a priori entras con tu mejor talante, es decir, claro. que uh-huh. normalmente con ilusión, además. Generalmente esos cambios suelen ser para mejor, teóricamente, ¿no? Así que no podría decirte que exista un perfil, ya que el perfil es el del que viene a esa casa, el que le toca, ¿no? En el caso del poltergeist, al asociarse a una persona viva y que esto se produce cuando esa persona está presente y solo esa persona, es decir, si esa persona no está, pues los fenómenos no parece que estén ahí. Es decir, sí. que si esa persona se traslada, uh-huh. se cambia de lugar, pues como que le persigue, ¿no? En esos casos sí que el perfil, aunque puede ser un espectro muy amplio de la población, relaciona más bien con alguien sensible, alguien con una sensibilidad especial, que también es verdad que en la Casa Encantada puede darse esta paradoja, es decir, sí. que haya a lo mejor una familia y de esa familia haya dos o tres personas que experimenten esas vivencias y el resto no lleguen a sentirlas uh-huh. y quizás esas personas es que son más sensibles. Más receptivas, ¿no? Sí, bueno, que tienen de alguna forma, captan esa huella o lo que sea que provoca, digo lo que sea porque no sabemos lo que es, que provoca el fenómeno, tienen uh-huh. como más sensibilidad como para apreciar estas cosas, ¿no? En otras ocasiones, ¿no? En otras ocasiones son todos los miembros son testigos de lo mismo, ¿no? Y en el poltergeist pues se asocia con personas con una serie de situaciones estresantes o dificultades en su vida que no saben darle salida por otro cauce, es decir, personas o que aguantan demasiado las presiones sin comunicarlas, sin realizarlas, y que su forma de, esa teoría, en su forma de sacarlas fuera sería a través de estos fenómenos, aunque, como decimos, no sabemos cómo lo hacen. Claro. Y, bueno, en el libro, Clara, también tienes un gran listado de archivos, de casos que tú has, bueno, de alguna forma experimentado o investigado. Bueno, en concreto son 30. Y tú denominas fichas, ¿no? Les llamas fichas. Sí, que son como parte de mi archivo personal. Luego están otros tres casos que están fuera de archivo porque uh-huh. son casos clásicos de la parapsicología mundial en los que yo no he tenido la suerte de existir, porque además unos de ellos sucedieron cuando yo no había nacido, o sea que sí, claro. pero son clásicos y han pasado a la historia. Uh-huh. El resto son casos de archivo personal y que de alguna forma está obligada a ellos, ya sea mediante hablar directamente con los testigos, acudir a los sitios cuando se ha dado la oportunidad y he podido, uh-huh. y o bien a través de los investigadores que han tenido la suerte de poder acudir, a lo mejor algunos de ellos, por ejemplo, son en el extranjero, ¿no? Y que pues también cuento ahí. Pues si te parece, vamos a empezar con la ficha 3, con la casa embrujada de Marble Arch, que uh-huh. ocurre, por lo visto, en Londres, en Eso el es. 1968, ¿verdad? Eso es. Sí, precisamente este es uno de los casos en los que he recogido por testimonio directo un caso que afecta a un conocido productor de televisión que no desea que se divulgue su identidad, uh-huh. pero que es muy conocido y que pues nos cuenta cómo él, cuando era joven, sin estar todavía dentro del mundo de la televisión, realiza un viaje a Londres con intención de ir a trabajar allí. Y marcha con un amigo que había estado metido en el sector naval y que además había sufrido durante su trayectoria un par de naufragios, que en alguno de ellos había muerto algún compañero, con lo cual era una persona bastante aguerrida, con mucho más recorrido en cuanto a lo que puede ser el miedo que a lo mejor de cualquiera de nosotros, ¿no? Sí. Y lo cierto es que ellos van a ese lugar, alquilan una casa que era muy barata. Una casa allí en Londres, pues era el típico flat, lo que llaman ahí flat, que básicamente tiene como una planta baja donde viven los dueños y en la parte superior hay dos plantas más. Ellos alquilan una de esas plantas, que son plantas muy grandes, pero que está todo unido, es decir, está la cocina, está el salón, todo está unido, exceptuando el baño que está fuera, ¿no? Ellos alquilan esto y la verdad es que les sorprende el precio y la situación, porque la situación era precisamente cerca de Marble Arch, que es una zona muy cerca del Hyde Park, que está muy céntrico y muy una zona bastante buena. Entonces, Al poco de entrar a vivir allí, pues empiezan a experimentar cosas, pues se oyen gritos por las noches, por ejemplo. Sí. Tienen la experiencia también de que hay como corrientes de aire de repente en la casa, uh-huh. pero corrientes que mueven las cortinas, pero estando todas las ventanas cerradas, ellos pues la verdad que se plantean en un momento determinado si abandonar o no esa casa, porque además una vez que empiezan a conocer el barrio, ellos apenas hablaban inglés en ese momento, y empiezan a entablar amistad con algunas personas del barrio, en las tiendas donde van a comprar, etcétera, pues cuando les dicen dónde están viviendo, todo el mundo les dice que están locos, que cómo pueden vivir ahí, que ese lugar todo el mundo sabe que está encantado. Uh-huh. No obstante, ellos aguantan bastante bien y, pues, por ejemplo, también tienen el fenómeno de las mimofonías, en este caso en una máquina de escribir que tenía uno de ellos, que realizaba, pues este productor realizaba en aquella época pues reportajes para una conocida revista londinense de música. La revista era española, lo que pasa es que él estaba allí, porque uh-huh. toda la música se movía en aquella época en Europa, tenía muchísimo que ver Londres, ¿no? Sí. Era como un punto neurálgico. Entonces, pues la máquina por las noches a veces oían el teclear de la máquina, pero claro, no había nadie tecleando, ¿no? Era la máquina antigua de estas, sí. de teclas. Uh-huh. Y cosas de este estilo, y allí aguantaron pues cerca de un año y medio. Uno de ellos ya se vino para España, el otro se quedó, porque conoció a una chica con la que luego también se casó, y se fueron de la casa porque la chica decía que ella ahí no se quedaba. Claro, normal. Que ya, vale, que él quisiera estar ahí, pero que si querían vivir juntos no podían estar ahí. Uh-huh. Vaya, y viajamos de Londres a Andalucía y pasamos a la ficha 6, a la Casa del Terror, Clara. Una vivienda uh-huh. antigua, por lo visto, donde pues habita un matrimonio y sus tres hijas. Sí, es una casa que está en Andalucía. Tú fíjate que no digo ni siquiera en qué ciudad, porque sí. la persona, pues la verdad es que como conoció luego a los propietarios que la compraron, pues lo que no quiere es pues que se le pueda reconocer o claro, de alguna forma uh-huh. exacto perjudicar a nadie que esté viviendo ahora allí, ¿no? Claro. Pero esta chica pues me comentaba que habían tenido una serie de experiencias desde que se trasladaron a esa casa. Era una casa de estas típicas cordobesas, con su patio, su cancela bastante grande. Allí pues experimentaron una serie de experiencias, algunas terribles, muchas de las veces que pues lo pasaban fatal, porque cuando se empezaban a desencadenar fenómenos pues las luces se apagaban. Estuvo ahí pues varias veces electricistas intentando ver si había alguna avería. No había ninguna avería, no sabían por qué pasaba esto. Estoy resumiendo mucho, ¿no? Pero vamos, el caso es que incluso oían cómo la llamaban por su nombre, a ella y a las hermanas, cuando ellas ya se abandonan esa casa y una de las hermanas se queda, que es la única que vive en el momento con los padres, pues lo pasa fatal. El padre, en principio, no quiere hablar de este tema. Evidentemente, al ser una vivienda en propiedad, es más difícil de convencer, ¿no?, a tu progenitor de que, en fin, uh-huh. que allí pasan cosas y que lo estáis pasando mal, hasta que le ocurre algo al padre que no saben ni siquiera ellas, porque me decía que el padre no quiere ni pasar por la calle. O sea, que imagínate lo que sería. Vale. Algo tan terrible que decide poner la casa en venta. Y esta chica que me cuenta el caso pues me decía que muchos años después de haberse ido de ahí, pues que todavía tenía pesadillas con la casa, soñaba con ella, y como si la casa le llamara para que volviera. Sí. Quiero decir que estas veces, a veces que estas cosas dejan una secuela, ¿no? Un cierto temor, ¿no? Ahí desarrollan tics que muchas veces pues no estaban antes, ¿no? O miedos sí. que antes no tenían. Claro. Claro, no te deja indiferente, desde luego, tener una experiencia así de este tipo. Sí. Pasamos a la ficha 19, Clara, y el caso, el niño de la emisora de radio. Vamos desde Andalucía a la capital de España, a Madrid. ¿Qué ocurre en sí. esta emisora? Pues sí, esto es una cosa que afectó a una locutora que estaba trabajando en una emisora de radio. Yo estaba en un turno diurno, le ofrecen realizar una suplencia de un compañero que se había puesto de baja en el turno nocturno, pero de los fines de semana, y a trabajar entre semana. Uh-huh. Entonces, como podía compatibilizarlo y le venía bien el dinero, acepta el puesto. Y bueno, sintetizando mucho la historia para no destripar a los lectores, pues un poco lo que son estos casos. Claro. que puedan leerlos con todo detalle. Uh-huh. Lo que ocurre es que empiezan a pasar cosas allí durante la noche. Por ejemplo, los ascensores suben y bajan sin control. Claro, no hay nadie. Pensemos una persona que llega a esa emisora con su llave, que realiza todas las tareas de autocontrol, es decir, ella misma es la que pone la música, quien habla al micrófono, etcétera, y que luego se marcha cuando termina el programa, se marcha, o sea, termina el turno más bien, se marcha a su casa y cierra, es decir, cierra con llave, es decir, que no queda absolutamente nadie allí. Hablamos de un edificio bastante grande, entonces claro, ella al principio empieza a justificar, intenta justificar todo, sobre todo para no entrar en pánico. Pero también se agrava con que los compañeros los del turno de día le preguntan, oye, ¿qué tal allí por la noche? ¿Has notado algo en ese edificio? ¿En el edificio has notado algo? Porque entonces ella, claro, cuando le empiezan a preguntar varias veces distintos compañeros qué tal, que si pasa algo allí, pues ella primero lo niega porque no quiere comentar esto pues por miedo a que le tomen por loca, ¿no? Uh-huh. Pero luego, claro, al mismo tiempo se pregunta por qué le dicen esto, ¿no? Y oye, ¿por qué me decís esto? Y entonces le dicen, no, por nada, nada. No le quieren explicar. El caso es que ella va intensificando estas vivencias, llega, pues también escucha pasos en el pasillo, le dan golpes en la puerta cuando está en el locutorio. Claro, ella sale y no hay nadie. E incluso me decía que si se recuperaran algunas de las grabaciones de aquella época, que seguro que se oiría al más de un grito ahogado en la antena, porque esto le ha pasado estando también incluso en la antena. Sí. Ella también llegaba a oír la voz de un niño a través de los auriculares y, bueno, pues al final tiene un desenlace pues bastante espectacular, pero que no, si te parece, no lo dejamos ahí. Que lo lean los misteriosos cuando adquieran el libro. Y para terminar con estas fichas, Clara, vamos a viajar hasta el Colegio Encantado, también en Madrid. Este es uno de los casos más recientes, ¿no? Sí, es un caso de los más recientes del archivo, que, bueno, pues es un colegio que estaba abandonado, está en Madrid, pero no es conveniente citar, ni es tampoco pretensión citar dónde está, ¿no?, para uh-huh. no perjudicar a nadie. En este lugar pues entraron a realizar, pues un colegio al estar deshabitado y unas instalaciones bastante buenas que se estaban echando a perder, pues un vecino de la zona acudió junto con una fotógrafa profesional y una amiga suya para realizar una denuncia realmente, ¿no?, de por qué se estaban echando a perder unas instalaciones que podían ser aprovechadas en el barrio. Entonces la idea era hacer unas fotos y, bueno, ver el estado un poco cómo estaba de ese colegio para realizar una denuncia pública, llamar un poco la atención a los responsables que uh-huh. fueran en ese momento para que de alguna manera se pusiera remedio, si es que había, para que eso no se echara a perder. Con esto quiere decir que no es gente que en principio fuera interesada del misterio ni nada de eso, simplemente la idea era, como digo, hacer una denuncia, ¿no? Sí. El caso es que una vez dentro les empiezan a ocurrir cosas, empiezan a oír portazos, las puertas se abren, ven una silueta a través de un cristal esmerilado que hay, ellos ven que en el colegio no hay absolutamente, pues sí que piensan que a lo mejor está ahí un conserje o algo que les va a llamar la atención, claro. Luego comprueban uh-huh. que el colegio está vacío. Entonces, claro, es cuando entran, digamos, un poco en pánico y salen corriendo de allí, ¿no? Y el caso pues me llega de rebote y bueno, pues entonces decido ir allí en varias ocasiones. En una de esas ocasiones estuve con mi compañero Javier Pérez Campos del Cuarto Milenio y realizamos una serie de pruebas psicofónicas y algunas pues con resultados bastante estremecedores. En una de ellas salen, es una grabación que muy larga, es decir, son casi 45 segundos de gritos infantiles, sí. Gritos desagradables, no gritos jocosos. Y la verdad que, bueno, tras nosotros emitir este caso en Cuarto Milenio, pese a que no dijimos dónde se encontraba, en qué zona, ni nada que pudiera ser uh-huh. identificativo, algunas personas se pusieron en contacto conmigo identificándose como alumnos de ese colegio, al haber visto las aulas, ¿no?, lo reconocían. Y decían pues que ese lugar siempre les había dado muy mal rollo, pero que no sabían exactamente por qué. La verdad es que estuvimos rastreando un poco la historia y no hallamos algo, un hecho luctuoso terrible ni nada que pudiera justificar esto, uh-huh. Solamente cosas tangenciales que pillaban ese colegio en medio, pero no porque fueran cosas que se producían en el colegio, sino porque se producían en esa calle donde está el colegio. Y un poco más te puedo contar porque realmente seguimos investigando esta historia. Oh, qué bien, qué bien. Bueno, 30 fichas, a cada cual, cada caso más impactante y más impresionante, desde luego. Para terminar el libro, añades un capítulo, Clara, en el que aconsejas cómo actuar ante un caso, ¿no?, como los que nos has contado esta noche. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona cuando de repente está viviendo este tipo de experiencias? Bueno, sí, yo creí que era necesario dar unos pequeños consejos, porque a fin de cuentas es un problema para quien lo vive, ¿no? Claro. Entonces, yo lo primero que recomiendo es bastante obvio, ¿no?, que es mantener la calma. Mantener la calma significa que si te ocurre algo puntual, no empieces a interpretarlo en clave que es algo misterioso. Muchas veces, quiero decir, de hecho, en la mayoría de las ocasiones, las cosas tienen explicación. Lo raro es que no la tengan, y esos son los casos que nos interesan a nosotros. Pero para quien lo vive, que se quede tranquilo en ese sentido, que muchas veces hay explicación por causas naturales, por cosas que ellos no en ese momento no interpretan o no saben interpretar y que, claro, les causa desasosiego. Yo, vamos, recomiendo eso, mantener la calma. En caso de que no seamos capaces de relativizar la historia que estamos viviendo, acudir a terceros que no vivan allí, que sean personas de nuestra confianza, por supuesto que no se vayan a reír de nosotros, pero que tengan la cabeza más fría como para intentar hallar una respuesta. Si aún así los fenómenos continúan y son algo ya que no pueden obviar, entonces siempre está la pedida de ayuda, ¿no? Recomendar que pidan ayuda, pero eso sí, que se informen bien y vayan a los foros adecuados, porque también hay gente que, claro, pues a veces más que ayudar, con la mejor voluntad, pues lo que hacen es perjudicar. Sí. Clara, yo sé que a ti el mundo de los sueños, bueno, te apasiona, al igual que a mí. De hecho, tienes un libro, como hemos comentado antes, titulado así, Sueños, un diccionario, ¿verdad?, de sueños. Sí. Y yo quería preguntarte, ¿algún sueño que quieras compartir con nosotros? ¿Algún sueño extraño que hayas tenido? Bueno, así me pillas que no, en este momento no se me ocurre ninguno. Hombre, yo soy una persona que sueño, como todos soñamos, ¿no? Pero yo que recuerdo con bastante facilidad los sueños, pero la verdad es que últimamente sueños extraños no he tenido. Sí que te puedo decir que alguna vez cuando estaba a lo mejor metida en un caso de esta naturaleza, sí, ya sea de poltergeist o de otras vivencias, digamos, de corte paranormal, sí, algún caso que me haya obsesionado mucho, sí que he tenido a lo mejor pesadillas, claro, pesadillas en los días posteriores, pero obviamente debidas a la impresión de, sí, algunos de estos sitios recibes pues impactos que en ese momento controlas bien, pero que obviamente te quedan ahí, ¿no? Entonces, a veces se manifiestan en los sueños. O sea, no te podría decir, a lo mejor soñé exactamente esto o aquello, pero sí te puedo decir que he tenido pesadillas en varias ocasiones en el contexto de alguna investigación. Bueno, Clara, yo estaría contigo horas y horas y horas, porque la verdad es que estoy muy a gusto, pero lamentablemente no tenemos más tiempo. Así que tengo que despedirte ya. Pues muchísimas gracias, un saludo para todos y bueno, pues que no sea todo propicio en 2016. Así es. Muchas gracias a ti, Clara, por haber estado esta noche con nosotros. Feliz 2016. Y vosotros ya sabéis, misteriosos, a comprar el gran libro de las casas encantadas de la editorial Luciérnaga y escrito por Clara Tauces. Un libro que no puede faltar en tu biblioteca del misterio. Buenas noches, Clara. Muchas gracias. Lo que pasa en el mundo no sucede por accidente. Hay quien se encarga de que ocurra. La mayor parte de las cuestiones nacionales o relativas al comercio están expresamente dirigidas por los que tienen el dinero. Dennis Healey, ministro de Defensa británico en los años 60. Esta es una de las frases que podemos leer en las primeras hojas del nuevo libro de Miguel Pedrero, editado por Cidonia y titulado Proyecto Anticristo. Miguel es escritor y periodista, es redactor y reportero de la revista Año Cero, miembro del equipo del programa de La Rosa de los Vientos, colaborador en el programa Levántate y Cárdenas y autor de libros como El universo no es plano o Conocimiento prohibido. Esta noche está con nosotros para presentarnos su último libro y primera novela, Proyecto Anticristo. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues encantadísima de que estés aquí con nosotros y ya con los oídos bien abiertos para ver qué nos puedes contar sobre esta nueva obra, la primera novela que te decides a escribir. ¿Cómo este salto? Bueno, pues cuando yo empecé a escribir esta novela, nos tenemos que retrotraer muy atrás. Estamos hablando del año 2005. En principio, mi primera idea era escribir un ensayo, un libro de investigación, pero bueno, los ensayos uno siempre tiene que tener en cuenta las fuentes, los datos concretos, los testimonios con nombres y apellidos, y en este caso yo lo que tenían era una serie de testimonios de personajes anónimos que no se querían dar a conocer, vinculados al mundo de la economía y de los servicios secretos, que en realidad me contaban una serie de cuestiones tremendamente interesantes, ¿no? Sí. Y eso me sirvió para unir las piezas con otra serie de informes, artículos e informaciones que yo recibía, ¿no? Y con todo eso compuse el Proyecto Anticristo, la novela, porque creí que era la mejor forma, utilizando la narrativa, de llegar al público para bueno, dar a conocer una serie de cuestiones vinculadas a lo que yo doy en denominar la gran conspiración, es decir, quién está detrás, quién maneja desde las sombras, desde las bambalinas, la política y la economía de Occidente, y sobre todo, que yo creo que todavía es más importante, qué es lo que creen esas personas, cuál es su proyecto de mundo, cuál es su visión de la realidad, cuál es su ideología, ¿no? Claro. Y eso es lo que trato de desvelar en esta novela, en Proyecto Anticristo. Y cuéntanos, Miguel, ¿cómo se da ese momento justo en el que decides pues hacer este libro y que trate estos temas, ¿no? Pues mira, además yo cuando empecé a escribir esta novela nunca pensé en publicarla, en realidad, ¿no? Bueno, cuando decidí que debía escribir una novela, empecé a escribir, ¿no? Y enseguida me di cuenta de que quizás no era una novela para ser publicada, ¿no? Sí. Pero seguí escribiendo, pues a ratos libres, lo dejaba durante meses, volvía. Date cuenta que este libro salió a la calle hace nada, ¿no? Sí. A mediados de abril de este año, y yo la empecé a escribir en el año 2005, ¿no? Y de hecho la fui retomando, cada cierto tiempo la iba retomando, iba cambiando cosas, añadiendo otras nuevas, y mi decisión era firme. Puede parecer una tontería, ¿no? Dice, bueno, ¿para qué escribes una novela si no la vas a publicar, ¿no? Pero en realidad mi intención no era publicarla, quizás, bueno, muy lejos en el tiempo, pues en algún momento, pues bueno, quizás pensaba en publicarla, pero no era algo que tuviera al corto plazo, ¿no? Sí. Y fíjate, por casualidades del destino, es cierto que se la di a leer a un par de personas y les gustó, ¿no? Me animaron a publicarla, pero aún así decidí que no, ¿no? Y de hecho pasaron años, ¿no? Y en una ocasión, manteniendo una conversación con Alberto de Frutos, que es el redactor jefe de la revista de Historia de Iberia, que dirige Bruno Cardeñosa, es un tipo, este sí es verdaderamente ilustrado, sí es un intelectual, ¿no? Es un escritor de verdad, ¿no? Un literato de los de verdad, ¿no? Que tiene como 200 premios literarios de narrativa, de poesía, de relato corto. Bueno, entre otros el premio de viajes del País Aguilar, en fin, toda una serie de galardones. Y le comenté esa historia y bueno, parece que le interesó. Oye, pues déjamela, que le he hecho una lectura y te digo, ¿no? Me resistí, pero al final, ante su insistencia, se la dejé, y fue él quien finalmente me propuso una serie de cambios, sobre todo en determinadas escenas. Bueno, me dio unas pautas para hacer una novela mucho más interesante, ¿no? Y esa fue la razón por la que al final decidí publicar esta novela, ¿no? Animado sobre todo por este hombre, por Alberto. Cuéntanos un poquito, Miguel, sobre la trama del libro, porque en él introduces mucho de lo que has investigado en todos estos años. Sí, la novela de este libro es Ana Maldonado, es un agente del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio Secreto Español, y precisamente utilicé a este personaje porque, entre otras muchas cosas, en este libro, en Proyecto Anticristo, también quería narrar cómo actúa un servicio de inteligencia. En este caso, el Servicio Secreto Español, a la hora de infiltrarse en determinada organización. En este caso, Ana Maldonado, la protagonista de Proyecto Anticristo, se infiltra dentro de una organización satánica. Y lo que planteo en el libro es cómo se desarrollan este tipo de operaciones, ¿no? Es decir, de qué personajes echan mano, qué técnicas se emplean para infiltrar a un agente secreto y cómo actúa uno de estos agentes infiltrados en una organización, en este caso una organización satánica, ¿no? Uh-huh. Esa era una de mis pretensiones fundamentales y otra, como digo, describir aquellas organizaciones que están detrás de la política y de la economía de Occidente, que manejan esos resortes desde las sombras y sobre todo trato de reflejar la ideología, la visión de estas personas tan, tan poderosas y que pretenden ocultarse de los focos, uh-huh, de la opinión pública, ¿no? Y de hecho yo defiendo que estos personajes mantienen una ideología que yo llamo neoliberal satanista, porque... ¿Estos en los que en lo que ellos creen, entonces? Sí, sí, sí, sí, uh-huh, claro, claro que sí, porque fíjate, cuando hablamos de satanismo, sí, mucha gente pues piensa en personas ataviadas con túnicas, haciendo un ritual extraño, etcétera, etcétera, adorando al diablo, y lo cierto es que es algo muy diferente, ¿no? Los satanistas tienen una determinada filosofía, una visión del mundo, ¿no? Y son ateos, no creen ni en, uh-huh, en Dios, ni en el más allá, ni en los espíritus, ni en nada de esto, ni siquiera creen en el diablo. Para ellos el diablo es un arquetipo que representa todo aquello que es opuesto al cristianismo, que sí, es una filosofía o una opción de vida que odian, ¿no? De hecho, los satanistas siempre están con los poderosos, ¿no? Uh-huh. Y marginan a aquellos personajes o aquellas personas o aquellas organizaciones que son más solidarias con el sufrimiento de los demás, etcétera, etcétera. Para ellos solamente existe aquí y el ahora, la materia. Por lo tanto, no tienen ningún freno moral, en el sentido de que no creen en un premio y un castigo, uh-huh, después de esta vida, ¿no? Ellos no creen que exista un ser superior, sobrenatural o una fuerza cósmica que nos premie o nos beneficie, teniendo en cuenta cómo nos hemos comportado en esta vida. Ellos piensan que cuando fallecemos, desaparecemos y ya está, dejamos de existir. Por eso defienden disfrutar de la vida, regodearse en los lujos, en el disfrute sensorial, incluido el sexual, sí, en todas sus formas que te puedas imaginar, sí, y en la obtención del poder, ¿no? Del éxito empresarial, del éxito económico. Por eso los satanistas dicen que el mundo se divide, que el mundo es un lugar competitivo, cruel, y que se divide fundamentalmente entre dominados y dominadores, y ellos siempre aspiran a ser los dominadores, ¿no? Y esto es lo que está detrás de todas estas corrientes filosófico, políticas, económicas, que actualmente son las que dirigen nuestro mundo, ¿no? Este mundo tan materialista, tan en el que prima por encima de todo la obtención del beneficio, incluso por encima de las vidas humanas o, uh-huh, del bienestar de grandes bolsas de población, ¿no? Y esto es lo que está detrás del proceso que estamos viviendo actualmente de hipercapitalismo sin reglas, sin nadie que regule el capitalismo, y por lo tanto al final esto se convierte en la ley del más fuerte, y los más fuertes suelen ser las grandes transnacionales, ¿no? Pues esto, el satanismo, porque de hecho el satanismo y este neoliberalismo, este capitalismo desaforado, parten de los mismos orígenes ideológicos y filosóficos, que si tenemos tiempo podemos adentrarnos en esto. Claro, claro, sí. Entonces, a ver, nos hablabas de Illuminati. ¿Es sí, verdad que existe, Miguel, una especie de plan por parte de estas personas que están en lo alto de la pirámide? Y nunca mejor dicho, hablando de Illuminati, ¿es verdad que existe un plan para hacer una especie de plan planetario? Sí, en realidad lo que se pretende es un gobierno mundial, ¿no? Ajá. Es decir, no quizás gobierno mundial como tal, es decir, un gobierno que dirija el mundo entero, no, sino de un mundo, de una sociedad, de una organización internacional dominado por las grandes transnacionales, ¿no? Uh-huh. En donde los políticos simplemente pues pues sean los recaderos, ¿no? De esos grandes poderes económicos, sí, y financieros, ¿no? Y eso se está viendo en la actualidad, uh-huh, cuando vemos que los países ya no tienen capacidad de actuación ni siquiera para dirigir su propia política financiera, su, uh-huh, propia política monetaria, sino que les viene impuesta desde organismos internacionales. En el caso de España, viene impuesta por la Unión Europea, ¿no? Y más concretamente por lo que se ha dado llamar la Troika, ¿no? Que en realidad, bueno, son una serie de personajes que no emanan de la voluntad popular, que no han sido elegidos por nadie, ¿no? Y que están ahí defendiendo los intereses, pues, de grandes intereses financieros, ¿no? Por lo tanto, hoy en día un país como España no puede ni dirimir su propia política económica, con lo cual al final los parlamentos quedan para decidir cosas muchísimo más secundarias, pero lo verdaderamente importante, que es la economía, no está ya en manos de los gobiernos ni de los parlamentos, sino en una serie de poderes transnacionales. Y detrás de estos poderes, pues hay una serie de personajes y organizaciones secretas, discretas o semiclandestinas, como es el caso del Bilderberg, sí, o la Trilateral, que en el fondo son las mismas personas, los mismos intereses, los mismos individuos, los que están ahí detrás, y que a la vez pertenecen a otra serie de organizaciones, digamos ya con una visión más filosófica, incluso más esotérica, incluso más ocultista, y que llegan incluso a realizar una serie de extraños rituales que podrían entroncar con esa orden Illuminati fundada ya hace mucho tiempo, en el año 1776, en Baviera, en la actual Alemania, ¿no? Y esa es precisamente una de las cuestiones que plasmo en este libro, en Proyecto Anticristo, ¿no? Ese hilo conductor que podría existir entre esa orden Illuminati, uh-huh, y toda una serie de organizaciones transnacionales que dirigen la política y la economía de Occidente en la actualidad. Porque además hay un montón de grupos, ¿no?, diferentes. No solamente está el Club Bilderberg, hay un montón de grupos más, que como el Skull and Bones, ¿no? Sí, además Skull and Bones, la Orden de la Calavera y los Huesos, se funda unas décadas después del fin de la orden Illuminati. Como te decía, los Illuminati o la Orden Illuminati se pone en funcionamiento en el año 1776. Uh-huh. El 30 de abril del año 1776 estaban dirigidos por un personaje muy capaz, muy inteligente, Adam Weishaupt, que era sacerdote y a la vez catedrático de Derecho. Y en su mejor momento, en su momento más álgido, la Orden Illuminati se cree que llegó a tener entre 3.000 y 6.000 miembros. Ellos no buscaban la cantidad, sino que buscaban la calidad, es decir, personas que detentaran una posición social o económica importante, y tenían un plan, tenían un objetivo, uh-huh, y para lograr ese objetivo, que era acabar con el antiguo régimen dominado por tres clases sociales, que era por un lado, pues, los sacerdotes, la iglesia, por otro lado la nobleza y las monarquías, lo que pretendían era llevar a cabo un plan conspirativo, ¿no? Sí. Y querían infiltrar a esas personas relevantes en esas tres organizaciones, la iglesia católica, la nobleza y la monarquía, para derribarlas, destruirlas, demolerlas desde dentro, ¿no? Al final las autoridades de Baviera descubrieron la conspiración. Y unos años después, en el año 1786, es prohibida y desarticulada la Orden de los Illuminati, muchos de sus líderes detenidos. Adam Weishaupt es desterrado, termina sus días trabajando para uno de sus seguidores con bastantes posibles económicos. Y en realidad, oficialmente ahí se acaba la historia, pero estamos hablando de muchos miles de miembros de la Orden Illuminati que siguieron trabajando en la clandestinidad o actuando en la clandestinidad, ¿no? Por lo tanto, yo me pregunto si en realidad esa orden Illuminati no continuó funcionando, claro, de forma incluso mucho más discreta y mucho más secreta, uh-huh, hasta llegar a la actualidad. De hecho, como te explicaba antes, unas décadas después del fin de la orden Illuminati se crea Skull and Bones, la orden de la calavera y los huesos, cuya sede está en un edificio en el campus de la Universidad de Yale. La Skull and Bones pertenecen los hijos de la élite, estudiantes de la Universidad de Yale, que pertenecen a la élite política, económica y financiera, incluso académica e intelectual de los Estados Unidos y de Gran Bretaña, del mundo anglosajón, ¿no? Y allí realizan una serie de extraños rituales a medio camino entre el ocultismo y toda una serie de prácticas, casi te diría, que más sexuales. Y luego estas personas, pues a lo largo de toda su vida, pues mantienen una relación, un vínculo. ¿Quiénes pertenecieron a Skull & Bones? Pues, por ejemplo, Jorbus padre y Jorbus hijo, uh-huh. o el actual secretario de Estado de los Estados Unidos, es decir, lo que es el ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, que es John Kerry, que además en unas elecciones, en las últimas elecciones que ganó Jorbus hijo, se enfrentó como líder del Partido Republicano precisamente a John Kerry, es decir, tanto uno como otro pertenecen a la misma organización, sí. pseudo-ocultista, ¿no? Sí. A Skull & Bones. Sí, qué curioso, ¿no? Siempre sí, parece sí. que todo anda entre la misma gente, ¿no? ¿Y qué es lo que piensas tú que quieren de nosotros? ¿Cuáles son los planes que tienen? ¿Simplemente convertirnos en, no sé, en borregos? ¿O qué es lo que tienen para nosotros guardado? Pues obtener el poder, es decir, que cada vez tengamos menos capacidad de decisión. Es decir, que votemos lo que votemos, los resortes del poder no emanen de la voluntad popular, sino uh-huh. que estén en manos de una serie de organizaciones transnacionales, intereses financieros, y sobre todo que no nos demos demasiada cuenta de ello, ¿no? Y es que en realidad de muchas de las cosas que pasan ahí existe un objetivo, ¿no? Es decir, yo a veces no creo que sea casual esa cultura de masas en donde prima el ocio tan superficial o los deportes de masas. Yo creo que detrás hay un objetivo claro, y es tenernos entretenidos. Ajá. para que no pensemos, para que no filosofemos, para sí. que no profundicemos en determinadas cuestiones y nos quedemos en lo más superficial, ¿no? Sí. Y sobre todo embarullar, ¿no? la situación política y sobre todo la económica. ¿Tú te das cuenta que en los informativos, cuando hablan de economía, la mayoría de nosotros no nos enteramos de nada? No, porque parece que hablan en clave. Desde ¿no? luego, desde luego. Sí, y sí. en el fondo no es tan difícil. Uh-huh. Es decir, cuando sabes de qué están hablando, dices, pues menuda tontería, ¿no? Pero enmascarado detrás de esa jerga, uh-huh. ¿no? En el fondo lo que se trata de proyectar es que la economía es algo muy complicado que nosotros no podemos entender y, por lo tanto, no tenemos que entrar ahí, tenemos que dejárselo a los que saben, ¿no? Y es mentira. Es decir, todo esto se hace precisamente para que pensemos que es una cosa tan complicada, pero en el fondo, luego lo que hacen no es tan complejo. Sí. No es tan complejo, porque luego al final no hay nada científico ni nada matemático, sino la economía funciona prácticamente como un gran casino, creando dinero de la nada, creando burbujas financieras, que lo que provocan es que grandes organizaciones financieras, fondos de inversión, etcétera, pues den grandes pelotazos, consigan dinero de la nada, uh-huh. pero lo que pasa es que eso crea burbujas que luego acaban estallando porque es dinero que no existe, ficticio, pero eso sí, que se lo meten a sus cuentas bancarias, y eso cuando acaba estallando, pues alguien lo tiene que pagar. ¿Y quiénes le pagamos? Pues todos, ¿no? Y en el fondo no es tan complicado, no uh-huh. es tan complicado. Una vez cuando empiezas a ahondar en eso, te das cuenta de que en el fondo, detrás de esa jerga, lo que se oculta es algo muy sencillo. Sí. Bueno, acaba explotando y afectándonos a todos, pero al final siempre el rico sigue siendo más rico. No sé cómo lo hacen, ¿eh? Cuando ocurre ese tipo de burbujas y ese tipo de crisis. Bueno, pues porque es así, es que cuando el sistema financiero está en peligro, en el fondo estamos todos en peligro, ¿no? Uh-huh. Entonces, cualquier gobierno responsable no puede dejar caer un sistema financiero. Y tiene que capitalizar ese sistema. Pero en el fondo, claro, ¿de quién es el dinero de los gobiernos? Pues de todos nosotros, claro, acá claro. de nuestros impuestos. Uh-huh. Está claro, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, somos nosotros los que hemos salvado de la quiebra al sistema financiero, que en realidad lo único que hacían era un juego de trileros. Es decir, cuando tú ibas a pedir una hipoteca en las, entre comillas, buenas épocas, y salías de allí no con la hipoteca de la casa, sino de una segunda casa, de la moto, del coche y de las vacaciones, ¿no? Y de los cursos de inglés del niño, ¿no? Y tú decías, ostras, qué bien, ¿no? Y todo eran facilidades, ¿no? En el fondo el negocio tampoco estaba tanto en que tú pudieras pagar eso, sino que ellos tomaban todas esas hipotecas, las unían en un mismo saco, ¿no? Sí. Digamos, y eso se lo vendían a otro banco, a otra organización financiera al doble, que a su vez ese banco, esa organización, se la vendía a otro al triple, al cuádruple. Uh-huh. Y así, y en el fondo, ¿quién ganaba? Pues los directivos de esas organizaciones, los accionistas, que por cada venta fabulosa que hacían, se llevaban un porcentaje de esa venta. Y ese era el dinero real. Pero en el fondo eran ventas ficticias. En el fondo se estaba creando dinero de la nada, en la cual una serie de personas estaban metiéndose a sus bolsillos un dinero que en realidad era irreal, era el dinero de la nada, pero a su vez estaba creando un agujero, una sí. burbuja, que en determinado momento estalló. Y cuando nos iba a estallar, estos personajes de los que hablo en esta novela, en Proyecto Anticristo, decidieron que había que hacer una demolición controlada del sistema. Uh-huh. Y ahí vino la caída de Lehman Brothers y de AIG, que era la mayor aseguradora del planeta, ¿no? En realidad fue una demolición controlada y todo el mundo ya mucho uh-huh. tiempo antes sabía que Lehman Brothers iba a ser esa organización financiera que iba a ser sacrificada, ¿no? Pero en realidad ya todos estos habían vendido sus acciones, sabían lo que iba a pasar y ya se habían quitado de en medio después de haber dado el gran pelotazo, ¿no? Y una vez que dan el gran pelotazo de la historia de la humanidad, pues viene esa gran crisis que todos tenemos que pagar. Claro. Y en el fondo el sistema financiero sigue operando exactamente igual que antes de la crisis, o sea, que estamos preparados para la siguiente. Vaya. ¿Hay algún tipo de organización que se oponga a este proyecto de dominación mundial? O sea, no sé cómo llamarlos. ¿La organización de los buenos? Bueno, pues a esta visión del mundo, a esta filosofía neoliberal satanista, ¿no? Que está detrás sí. de los planes de muchas de estas organizaciones, como por ejemplo el Club Bilderberg o la Trilateral, ¿no? Que en el fondo lo que buscan es el mantenimiento. No el mantenimiento, sino yo diría que la destrucción de este sistema de bienestar social o esta socialdemocracia política en la que hemos vivido durante décadas, si no nos ha ido mal, pues lo que pretenden es destruirla y llevarnos a un mundo mucho más competitivo, individualista, en el que prime el beneficio por encima de todo y sobre todo que la economía esté absolutamente desregularizada, ¿no? Sí. Que no existan poderes políticos que la controle, ¿no? Por lo tanto, será la ley del más fuerte. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que es el del tráfico, ¿no? Imagínate que no existieran normas de tráfico, ¿no? Uh-huh. Que no existiera policía de tráfico, que no existieran semáforos ni señales, ¿no? Es decir, no, el tráfico ya se regulará por sí mismo, ya los conductores por sí mismos, uh-huh. ya ellos mismos se regularán. Al final, ¿qué pasa? Que quien cruza la calle es el que tiene la tanqueta, ¿no? Uh-huh. Los demás no pasan, es la ley más fuerte. Pues lo mismo pasa con la economía. Si no hay nadie que regule la economía, al final será la ley de la selva, la ley del más fuerte, ¿no? Y a esta visión se opone otra visión que yo denomino humanismo cristiano, que es una concepción muy amplia, según la cual los seres humanos somos algo más que carne y huesos, uh-huh. y que estamos constituidos por un alma, sí. por un espíritu inmortal, ¿no? Que uh-huh. somos chispas divinas. Y por lo tanto somos sagrados. Y nuestro bienestar, el bienestar de cualquier ser humano, está por encima de cualquier interés económico o de la consecución de cualquier objetivo político, ¿no? Sino que por encima de todo está la vida del ser humano, ¿no? Sí. Y en realidad de ese humanismo cristiano derivan muchos ismos, ¿no? Incluido el comunismo, el socialismo, ¿no? El comunismo que degeneró en esas organizaciones tan tremendas, ¿no? En las purgas estalinistas, ¿no? Un sistema que en realidad no funcionó, por eso cayó la Unión Soviética, ¿no? Y simplemente quedó un sistema, el capitalismo, que tampoco funciona, este capitalismo desaforado y que va a terminar llevándonos por delante, cayendo definitivamente o mutando a algo totalmente diferente, ¿no? Vamos a tocar un tema que, bueno, está un poquito aparte del libro, pero claro, teniéndote aquí, sabiendo tu pasión por el mundo ovni, pues tengo que preguntártelo, Miguel. ¿Qué piensas tú de la relación entre Illuminati y seres extraterrestres? ¿Hay pacto? ¿No hay pacto? No, yo no creo nada de eso de pactos con extraterrestres y reptilianos y ese tipo de cosas, sí. ¿No? Me parece una subcultura que está muy bien como entretenimiento, uh-huh. pero que no tiene nada, absolutamente nada que ver con la realidad. Pero sí es cierto que todos estos personajes, ¿no? Personajes muy poderosos que son los que manejan el Club Bilderberg, la Trilateral, forman parte de Skull and Bones, sí. Del Club Bohemio, ¿no? Que no sé si ha hablado de él. No, ¿no? Pero que también, no. Bueno, pues ahora te comento que también es una organización, sí. muy interesante, ¿no? Sí. Pues todos estos personajes tienen un gran interés por los temas que aquí a mí nos interesan tanto, ¿no? Uh-huh. Si tienen un gran interés por el tema OVNI, por la cuestión de la parapsicología, por los poderes de la mente, en realidad, fíjate, su visión del mundo es científica, es materialista, es racional, pero también muy abierta, ¿no? Muy abierta a este tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Y es muy sabido que muchos de esos personajes incluso han financiado fundaciones, organizaciones que se dedican a la investigación nada más y nada menos que del fenómeno, ¿no? Es decir, que sí que hay interés por parte de estos personajes que, como digo, están detrás de organizaciones que podríamos denominar organizaciones ocultistas, ¿no? Como, uh-huh. como por ejemplo el Club Bohemio, ¿no? Que además es curioso porque la Orden Illuminati oficialmente es desarticulada en el año 1786-1787 y unas décadas después nace Skull and Bones, ¿no? La organización a la que me he referido anteriormente, sí. pero es que unas décadas después de la fundación de Skull and Bones nace el Bohemian Group, el Club Bohemio, ¿no? Que es una organización a la que también pertenecen gentes muy poderosas, ¿no? Como George Bush padre y George Bush hijo. Estos están en todas, ¿sí? Uh-huh. Estos casi... Sí, sí. Casi... Se apuntan a bombardeo. Se apuntan a un bombardeo, ¿no? Sí. Pero al Club Bohemio pertenecieron otra serie, por ejemplo, Richard Nixon, también presidente de los Estados Unidos, uh-huh. nada más y nada menos que Eisenhower también, Ronald Reagan, ¿no? Y otra serie de personajes muy poderosos del mundo de la banca, de las finanzas, de la política, de la economía, ¿no? Y una vez al año se reúnen en un bosque enorme que es propiedad de este Club Bohemio, que está situado en el estado de California, en Estados Unidos, no muy lejos de la ciudad de Los Ángeles, y allí llevan a cabo un extraño ritual, ¿sí? en el cual una serie de personas que van ataviadas con túnicas, portan unas antorchas, claman una serie de letanías y encienden un fuego, una hoguera, frente a la figura de un búho gigantesco, uh-huh. un búho de madera, ¿no? Y es curioso porque este búho, que probablemente represente al búho de Minerva, la diosa de la sabiduría, de la inteligencia, de la ciencia, pues del materialismo, al fin y al cabo, pues este búho era uno de los símbolos fundamentales de la Orden Illuminati, ¿no? Y este ritual puede... Actualmente puede verse, cualquiera que tenga conexión a internet puede verlo porque dos periodistas lograron infiltrarse en una de estas ceremonias del Club Bohemio, ¿sí? y desde cierta distancia filmaron este ritual, ¿no? Si ponen en internet, en YouTube, más concretamente Bohemian Grove y Alex Jones, enseguida les saldrá este vídeo y podrán verlo. Bueno, y ya casi para terminar, Miguel, ¿sí? Dinos, ¿has conocido a alguien que sea Illuminati? Pues a lo mejor sí, fíjate. A lo mejor sí. Yo creo que algunos sí he conocido. ¿Sí? Sí, bueno, yo no sé si vinculados con... No, no creo que vinculados con los Illuminati del año 1776. No, claro, yo evidente. No sé. Yo no sé si hay un hilo conductor entre esos Illuminati y toda una serie de organizaciones en la actualidad de las que hablo en Proyecto Anticristo, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que hay un proceso de admiración e incluso te diría de imitación, ¿no? Uh-huh. Y sí hay una asunción de determinada ideología, de determinados conceptos filosóficos e ideológicos, ¿no? Que es precisamente lo que trato de mostrar en esta novela, en Proyecto Anticristo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son las creencias de los amos del mundo, de los que manejan el mundo en la actualidad, y sobre todo, cuáles son sus planes para el futuro, ¿no? ¿Qué nos depara el futuro que han planeado para todos nosotros estos poderosos personajes, ¿no? Eso es lo que trato de desvelar en esta novela, en Proyecto Anticristo, pues bueno, utilizando el género narrativo, ¿no? Pero ahí hay toda una serie de organizaciones, personajes, algunos de los cuales no es muy difícil de identificar, ¿no? Sí. Y que bueno, trato de describir de la mejor manera posible no solamente su filosofía, su visión del mundo, sino, como digo, también cuáles son sus planes de futuro para nosotros. Pues hablando de futuro, Miguel, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Puedes contarnos algo? Bueno, pues algo muy diferente a esto, ¿no? Estoy trabajando en varias historias que pueden dar lugar a libros, no lo sé, porque yo no escribo un libro, no empiezo una investigación o a seguir unas determinadas historias pensando en escribir un libro, sino que yo sigo historias y en un determinado momento pienso que tengo material suficiente para hacer algo interesante. A veces no, de hecho, la mayoría de las cosas que hago acaban aquí en los cajones de mi casa, no te quiero decir que que al final muchos acaban olvidados en un cajón, pero algunas otras historias pues creo que son interesantes y de vez en cuando tengo tiempo, porque ese es uno de mis problemas fundamentales, el tiempo, reúno toda esa información y me pongo con un libro, ¿no? Y como te digo, estoy trabajando en algo muy distinto que tiene que ver con la vida después de la vida, fíjate. Qué bien, uno de nuestros temas favoritos aquí en Canal del Misterio. Sí. Bueno, Miguel, tengo que dejarte ya, pero antes de marcharte, danos pues alguna forma de contacto para todos aquellos que quieran, pues no sé, contarte alguna experiencia que les haya ocurrido, ¿no? Por ejemplo. Claro que sí, que vamos, yo estoy encantado de recibir la comunicación de cualquier oyente que haya vivido algún extraño fenómeno, o quiera ofrecer un comentario sobre lo que hemos dicho hoy, o haya vivido una experiencia ovni, es decir, bueno, pues yo me pongo en contacto con todo el mundo y procuro seguir esos casos, ¿no? Pues el modo de contacto es muy fácil, mi correo electrónico es miguelpedrero@hotmail.com, miguelpedrero@hotmail.com, o también a través de Facebook poniendo Miguel Pedrero Gómez, ahí también me pueden enviar un mensaje. Perfecto, pues vosotros ya sabéis, misteriosos, Proyecto Anticristo, de la editorial Cidonia. Un libro imprescindible en vuestra biblioteca del misterio. Miguel, muchas gracias por haber venido aquí a Canal del Misterio y buenas noches. Buenas noches y muchas gracias, Nuria, hasta cuando quieras. He cumplido 60 años. Se supone que soy mayor. Se supone que sé cosas. Se supone que alguien en mi interior susurra de nuevo y dice, o creo entender. Habla del país de la intuición, al que te has mudado. Habla del sur de la razón. Y aquí estoy, dispuesto y obediente. Sé también que muy pocos lo admitirán. El norte es la razón. Todo lo demás es locura, dicen. Dicho y hecho. Aquí está cuanto sé, o casi. Un testamento para nadie. 101 reflexiones abominables para la razón. 101 razones para desaprender. Y digo bien, 101. Así es como comienza el libro titulado Al sur de la razón, de la editorial Planeta, escrito por Juan José Benítez. Bueno, solamente con escuchar este nombre sobran presentaciones, ¿verdad? Periodista, investigador y escritor de prestigio internacional y con títulos como Caballo de Troya y toda su saga, Ricky B., El día del relámpago, Estoy bien, Pactos y señales y ahora Al sur de la razón. Buenas noches, Juanjo. Muy buenas noches, muchísimas gracias, Nuria. Bueno, es un placer tenerte de nuevo en el programa y volverte a leer. Me alegro mucho. Después de escuchar cómo comienza tu nueva obra, Juanjo, nos damos cuenta de que vuelve a salir el número 101, o sea, palo cero palo. ¿Casualidad? No lo creo, ¿no? No, por supuesto. Ya sabes que hace mucho tiempo que yo no creo en la casualidad. Entonces, bueno, pues debo comentarte una cosa, y es que Al sur de la razón se escribió hace casi 11 años. Uh-huh. Entonces, por esos misterios de la vida, pues la editorial Planeta lo ha sacado ahora. Pero yo casi lo tenía olvidado, ¿eh? Sí. Pero bueno, yo creo que todas las cosas llegan en su momento y cuando tienen que ser, ¿no? Entonces, por un lado me alegro de que el despiste, entre comillas, de Planeta, pues haga que el libro aparezca ahora, porque creo que es un momento importante. Desde luego, menudo despiste, porque vaya reflexiones que guarda este libro, ¿eh? Y cuando lo escribiste, Juanjo, ¿de qué parte de tu ser sale la necesidad de comunicar, ¿no?, de compartir este tipo de reflexiones? Pues yo me acuerdo vagamente ya, porque te digo, han pasado casi 11 años. Uh-huh. Yo lo terminé en agosto del 2005, ¿eh? Entonces, bueno, pues fue la típica voz interior que te dice, bueno, ahora déjalo todo y ponte a escribir sobre este asunto. Sí. Y bueno, yo soy muy obediente con las órdenes, o casi siempre las cumplo, y me puse a escribir algo que cuando yo ahora lo he vuelto a releer, sí, casi 10 años después, me quedo bastante asombrado, porque me cuesta trabajo que cosas así, reflexiones de este tipo, hayan podido nacer de mi pobre cabecita, ¿no? Bueno, eso de pobre cabecita, viniendo de un maestro y un genio como tú, me parece que... No, te estoy hablando en serio, ¿eh? Sí, o sea, sí. Yo leo ahora algunos párrafos y bueno, esto no lo he podido escribir yo, es imposible. Bueno, yo imagino que habrá de todo un poco, ¿no? Habrá parte de ti y a lo mejor parte de... ¿quién sabe de dónde? Yo te estoy hablando en serio, es decir, hay dentro de mí, de vez en cuando, pues, me tocan el hombro, ¿eh? Atención, ahora sí. Tienes que hacer sobre esto, ¿no? Sí. Sobre aquello. Uh-huh. Y bueno, pues intento, como te digo, intento cumplir. O sea, pero, que más bien no, ha sido no, como un no medio. Sí, yo creo que es que de verdad, mira, soy tan torpe y tan tonto que cuando yo ahora releo alguna de estas cosas, digo, es imposible. Uh-huh. Absolutamente imposible. Esto no es cosa mía. ¿Y de dónde te viene la necesidad o cómo sale, cómo surge el querer ilustrar el libro? Bueno, pues porque mi verdadera vocación es pintar. Y siempre he querido ser dibujante, lo que pasa es que no pude, por razones económicas y familiares en su momento. Y bueno, pero siempre que tengo oportunidad, pues me dedico a dibujar, aunque no he aprendido técnicamente a pintar, pero bueno, hago lo que puedo, ¿no? Y siguiendo el consejo de esa misma voz interior, pues lo que hice fue, en el mismo tiempo que escribía, bueno, dedicaba unas horas y en cada dibujo yo escribía una leyenda, ¿no?, al pie. Uh-huh. Y bueno, y al final dije, bueno, pues esto parece que no tiene mucho sentido, pero sí lo tiene. Cuando uno lo contempla con perspectiva, ¿no?, y en su conjunto, pues te das cuenta que sí tiene, uh-huh, sí tiene sentido, ¿no? Sí. Y entonces, a ver, tú nos aclaras que tú crees que estos mensajes no son directos, no vienen directamente de tu interior, sino de algo más allá, ¿no?, que trasciende a tu identidad. Sí, lo digo sinceramente porque creo que no soy capaz. Uh-huh. Yo no tengo tanta profundidad, ¿eh? Yo puede que haya sido simplemente una herramienta. Uh-huh. ¿Eh? Que me parece muy bien, además, o sea, me siento muy feliz, ¿no? Claro. Yo tengo una curiosidad, Juanjo, porque claro, con la relación que tienes tú con el 101 y el palo cero paro, obviamente cuando vi el libro y lo abrí, me fui directamente a la página 101. ¿Mm? Sí. Y allí lo que me encuentro es una ilustración tuya con azules y blancos, y hay un caballo dibujado. Utilizas el puntillismo, ¿verdad? Sí. Y bueno, lo que La frase que hay debajo de este dibujo dice así: lo visible es tan solo la sombra de lo invisible. Efectivamente. Cuéntanos Efectivamente. Un poquito sobre esto. Bueno, pues sencillamente estamos tan apegados a esta vida y tan sujetos a la rueda diaria de la materia que no nos damos cuenta de que hay otras realidades, ¿no? Y que lo invisible justamente es más importante, más profundo y más numeroso que lo visible. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ese es un poco el sentido de ese texto. En realidad esos números, porque el 101 lleva encriptado un mensaje que, bueno, que el lector tiene que descubrir. Sí. Es una especie de pequeño juego. A mí siempre me encanta, ¿no?, jugar un poco con participar con el lector en el desciframiento, aunque sea el lector el que trabaje y el que haga, que ponga imaginación. Y bueno, pues a ver, el mensaje es muy sencillo además, ¿eh? El mensaje es muy sencillo, dices, Juanjo. Sí, muy, muy sencillo. Bueno, pues miraremos a ver si somos capaces de solucionarlo. A continuación, Juanjo, vamos a hacer un pequeño recorrido por tu libro y he escogido 5 de las 101 reflexiones que hay en Al sur de la razón para que, bueno, nos la comentes pues brevemente, ¿vale? Muy bien. La primera, titulada Vaticano, y es la segunda parte de las que haces hacia el Vaticano. Dice así: siempre me asombro. Cada vez que regreso a Roma, procuro visitar el Vaticano. Refuerza mi fe en el Padre, el de todos, y confirma mi ya lejana decisión de borrarme de cualquier tipo de iglesia. ¿Qué veo? Poder, dinero, lujo, mentira, coches oficiales, funcionarios, cruces de oro, negocios, intransigencia de unos pocos y emoción y buena voluntad de la mayoría. De Dios, ni rastro. La iglesia fue un excelente invento humano. En el sur del sur no somos católicos, gracias a Dios. Casi nada, Juanjo. ¿Tan corrompido está el Vaticano? Yo creo lo que imaginamos. Es decir, la famosa Santa Sede, que no sé por qué le llaman santa, y no estoy descubriendo nada, es decir, hay muchos investigadores desde hace muchísimo tiempo que lo saben y que lo han publicado. Es decir, el Vaticano tiene un Dios, por supuesto, que es el dinero y el poder. Y todo lo demás son cuentos chinos, es decir, por supuesto no tiene nada que ver los misioneros que se están jugando la vida por ahí, claro, con esa sede, ¿eh? Uh-huh. Con esa supuesta santa sede. Uh-huh. El Vaticano es un intento humano de hace 2000 años a raíz de la muerte de Jesús de Nazaret, pero no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret. Continuamos pasando páginas de tu libro y nos encontramos con algo que me ha llamado mucho la atención, Juanjo, y más después del atentado acaecido este martes en Bruselas, y es esta reflexión. La titulas El enemigo en el interior. Nada de lo que dice el norte es creíble, sobre todo si aparece en televisión. El norte intoxica por principio. Nada escapa a su voracidad. Primero cuenta el poder, después el dinero. Después, de nuevo, el dinero y el poder. Todo es lícito en su continuo engorde. Y la mayoría, convencida ante la fuerza de la razón, cree que las Torres Gemelas fueron derribadas por fanáticos islámicos. Y la mayoría, fácil de pastorear, sigue pensando que la ola de atentados de los últimos tiempos es obra de los enemigos de la libertad y de Occidente. La mayoría no sabe que el enemigo está en el interior. Si lo supieran, huirían horrorizados al sur del sur. Pues sí, como te decía, al principio parece mágico, ¿no?, que este libro haya aparecido ahora, sí, casi 11 años después de haber sido escrito. Uh-huh. Y digo mágico porque a la vista de los terribles acontecimientos que estamos viviendo, sí, desde hace ya tiempo, pues me confirma y me ratifica, uh-huh, lo que acabas de leer. Es decir, que La gente piensa que el Estado Islámico, que los yihadistas, etcétera, manejando toda esta mortandad terrible. Y en parte es cierto, pero es que detrás, mi humilde opinión, hay unos poderes que imaginamos o que suponemos, y que son los que están organizando el terror en el mundo porque les interesa. Claro. Es decir, la guerra de Siria, que lleva ya 5 años, está engordando y está enriqueciendo a muchos fabricantes de armas. Sí. El terror interesa vivamente a los Estados Unidos, y a la CIA en particular, y a los militares, sobre todo, norteamericanos. Entonces, bueno, basta ya de engañarnos, ¿no? Nos están haciendo ver cosas que sí, que son ciertas, pero detrás, ¿quién está detrás? ¿Quién está dentro? ¿Quién es el enemigo? Eso es lo que no se nos dice en televisión. Claro. Y pasamos a otro asunto también muy importante que comentas en el libro, a la reflexión titulada Planeta Laboratorio. Dice así: en el norte no comprenden, en el sur del sur intuimos. La Tierra es un mundo laboratorio. Dios y su gente así lo han establecido. En la creación, de vez en vez, Dios señala y aparece un mundo experimental. En esos mundos del tiempo y del espacio puede suceder de todo, lo más noble y lo más aberrante, lo más luminoso y lo más injusto. La Tierra es uno de los laboratorios divinos. Aquí se toma buena nota, evitando distorsiones en los otros mundos, digamos los dulces o normales. Como ya dije, el mal forma parte del juego. El mal es esencial en un mundo laboratorio. Eso no significa que Dios cometa errores. En cuanto a los habitantes de la Tierra, para la intuición está claro, casi todos son voluntarios y sujetos a la ley del contrato. La pregunta es, Juanjo, si la Tierra es un laboratorio, ¿nosotros, el ser humano, somos un experimento? Pues es una dificilísima pregunta, ¿eh? Porque yo no tengo la verdad. He expuesto ahí en Al Sur de la Razón unas reflexiones que me inspiran todavía muchísimas dudas. La tesis de un mundo laboratorio o experimental para mí es una de las hipótesis menos mala. Pero no lo explica todo. Es decir, el día que yo vea al número uno, si lo puedo ver, pues le voy a hacer muchas preguntas. Es decir, ¿por qué necesita Dios un mundo laboratorio o mundos laboratorio? Es algo que no termino de entender. Pero si fuera así, es una de las explicaciones menos mala. Es decir, para entender o tratar de entender qué es lo que está pasando en un sitio como este, ¿no? Donde estallan bombas en el metro o en un aeropuerto o en donde sea, y al mismo tiempo hay gente capaz de dar su vida por la gente más desfavorecida. Y bueno, esto es algo increíble, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible, ¿no? Que sucedan las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Y es evidente que así es. Entonces, hipótesis de trabajo. Este es un mundo muy especial. Pues nos quedamos con eso. Seguimos avanzando en el libro y nos topamos con Dios. Un Dios que tú dices que es La. Aquí, al sur de la razón, Dios es La. En el norte es Él. Para la razón, Dios es varón. Para la intuición, es mujer. Curiosa y sospechadamente, la naturaleza ha desertado al bando de los locos. Para la naturaleza, todo lo que merece la pena es curvo. Ejemplos: bondad, mar, pasión, alfa, omega, esperanza o memoria. Todas son La. Poesía solo puede ser parida. Las estrellas, como las mujeres, hablan sin hablar. Solo la revelación apaga la sed. Solo la eternidad puede con el tiempo. Luz, la sombra de Dios. Sí, Dios es ella. Dios es La. Qué difícil, ¿no?, definir de alguna forma qué es Dios, Juanjo. Bueno, es un sentimiento. Uh-huh. Yo he tratado de dibujar con las palabras de lo que sentimiento, es decir, yo intuyo que la divinidad tiene mucho que ver con lo femenino. Sí. Y bueno, estamos lamentablemente acostumbrados a lo largo de la historia y de las religiones a que Dios sea un varón, y parece que la gente lo ha aceptado, pero realmente no tiene por qué ser así. Es uh-huh. decir, la intuición, la imaginación, es todo femenino. Es decir, el varón es siempre alguien muy por detrás de los valores femeninos. Y lo vemos siempre a lo largo de la historia en el capítulo que queramos, ¿no? Sí. Entonces, por eso yo intuyo que Dios es mucho más femenino de lo que nos imaginamos. Pero lamentablemente la sociedad es muy machista y las religiones todavía mucho más. Claro, ahí está, la gran contaminación, ¿no? Claro, llevamos muchos, muchos siglos de contaminación. Uh-huh. Porque las religiones son negocios, sí. Todas. Uh-huh. Es decir, no existe una sola religión que no sea un invento humano. Todas son fruto y consecuencia de la imaginación humana, de lo establecido por el ser humano, aunque insisto en que en algunos momentos la divinidad ha podido intervenir también en el desarrollo de esa religión. Uh-huh. Que esa también es una buena pregunta, ¿no? Claro. Uh-huh. Y llegamos a la última de las reflexiones, Juanjo, que se titula Solos. Dice así: en el norte no lo entienden e incluso lo condenan. Cuando alguien se muda al sur de la razón, la familia termina alejándose y se convierte en otro habitante de la memoria. Lo sagrado deja de serlo. Los hijos habitan en el recuerdo y el resto ni siquiera es recuerdo. Lo que un día fue amor, entrega y sacrificio, hoy aquí no cuenta. Aparentemente es el fracaso de los fracasos. En realidad es el mejor entrenamiento para el más allá. Nacemos solos y así nos vamos. Después de la muerte no hay lazos familiares. El amor es de otra naturaleza, es decir, amor con mayúsculas. Dios sabe, la soledad es el principio de la sabiduría. Nosotros mismos somos nuestra única familia. El resto, como dije, solo ayuda a cruzar la calle. Nacemos solos y así nos vamos. Qué gran verdad, Juanjo. Y la pregunta que yo te haría ahora es: ¿puede uno estar solo y sin embargo sentirse acompañado? Pues sí, además es en cierto modo lo ideal, ¿no? Es decir, uh-huh. uno cuanto más sabe, más solo está, creo yo. Sí. Cuanto más información tiene, más soledad. Uh-huh. Pero si hay alguien que te ayuda, te toma de la mano y te ayuda a cruzar la calle de la vida, pues estupendo, ¿no? Porque claro. En cierto modo está paliando esa, yo diría que bellísima soledad. Uh-huh. Porque en este caso la soledad no es sinónimo de tragedia, o de desgracia, sino de conocimiento. Sí. Lo que pasa es que hay otro tipo de soledad, que es la soledad en la que no hay beneficio, uh-huh. que esa sí es terrible. Claro. Uh-huh. Bueno, maestro, ¿cuánto aprendemos contigo siempre? Y solamente me queda decirte que ha sido mágico compartir este momento contigo de nuevo. Y bueno, y decirte una palabra, y tú sabes por qué lo digo, y es gracias. Gracias, gracias. Bueno, yo creo que ninguno de tus oyentes me tiene que dar las gracias, o ninguno de los lectores, porque me limito, repito, a cumplir órdenes. Uh-huh. No es mi mérito. Bueno, pues las órdenes que te dan las cumples muy bien, Juanjo. Eso sí, lo intento. Sí, sí. Queridos oyentes, ya sabéis, imprescindible lectura, Al sur de la razón, de la editorial Planeta y escrito por el gran Juan José Benítez. Juanjo, muchísimas gracias de nuevo y buenas noches. Gracias a ti, Nuria. Es la primera entrevista que me hacen sobre este libro. Todo un honor para mí el que sea así, para Canal del Misterio y para la 99.9 Valencia Radio. Muchísimas gracias, maestro. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Pues se han pasado volando las 3 horas, ¿qué queréis que os diga? ¿Verdad? Bueno, eso espero, que a vosotros también os haya pasado lo mismo que a mí. La verdad es que queríamos pues dejaros con este buen sabor de boca para terminar el año 2016 y entrar en el 2017 pues con una sonrisa en los labios y con el corazón abierto, que es lo que tenemos que tener siempre. El corazón bien abierto para cargarlo de amor y poder difundirlo por todas partes a donde vayamos. Queridos oyentes, queridos misteriosos, os esperamos el próximo viernes, ya sí, a la misma hora de siempre, 7 de la tarde, ya sabéis, en Gestiona Radio Valencia y en misteriofm.com, y después la reposición esa misma noche a la 1 de la mañana. Y ahora sí, ya me despido, os deseo lo mejor para el año que viene, pero sobre todo, ya sabéis, que la luz siempre esté en vuestras vidas. Hasta la semana que viene y feliz 2017.